raíz primaria, crear, calificado, cortar, seleccionar, alimentar. Es también la... dice atravesar, creación, creador, crear, criar, desmontar, desmonte, engordar, nacer y producir. Eso es con respecto a la palabra crear, mi hermano. La palabra crear del hebreo, vas a encontrar que es una palabra que la vamos a encontrar en muchas partes. La palabra crear no es como decir voy a formar algo de la nada. Ahí te va a caber bien, te va a quedar la idea bien clara, que cuando Él crea los cielos, la tierra y la mar, aunque no la menciona en Génesis 1, te darás cuenta por qué lo creó. Porque la palabra bara la vas a encontrar en algunos capítulos de la Biblia. Crear es formar algo, hacer algo. Dice que formó los cielos y la tierra. Sabemos que los cielos fueron creados de un conocimiento, de acuerdo a lo que dice el Proverbio capítulo 3, verso 19, léetelo. Fue creado con sabiduría. El poderoso crea un pueblo con entendimiento en el principio del Génesis. Léetelo, Proverbios 3, 19. Dice... El poderoso con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. ¿Qué hizo, mi hermano? De acuerdo a lo que lees. Fundó. Esta palabra es creó, donde dice el poderoso con sabiduría creó la tierra, o la palabra fundó tiene algo que ver con crear. Con la palabra vara. No, ahorita te voy a enseñar por qué. Te estoy dando el libro de Proverbios, porque te dice que los cielos fueron creados, fueron hechos con algo, mira. Si vuelves a leer, el proverbio te está describiendo ahí. No, escuché el entrecortado, lo último. Ah, bueno. Dice, el Señor con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. La tierra la fundó con la sabiduría. Quiere decir que si tú estás escuchando la palabra, te está fundando con la sabiduría. Los cielos la fundó con la inteligencia. La inteligencia es un poquito más avanzada que la sabiduría en el aspecto de conocer. Porque la inteligencia desde el hebreo, tabum, y la palabra jodma, la palabra tabum, es para aquella persona que ha escuchado la jodma, que es la sabiduría, y con el tabún se pone por obra. Entonces, el tabún no es en el escuchar, sino en el poner por obra. Eso te lo voy a explicar más al ratito. Pero entonces entendemos que los cielos y la tierra, si un siervo te enseña y la tierra escucha, está haciendo un proceso. Me doy a entender, mi hermano, que hay un saber. Hay un saber, mi hermano. Hay un entender. ¿Sí me doy a entender, mi hermano? Entonces, primero la sabiduría y después la inteligencia. Claro. Pero lo que vamos a entender es que estas palabras las aplicó el Mesías también. Te voy a invitar a que vayas al libro a los Efesios. El libro a los Efesios, capítulo 2. Y ahí mismo te va a decir qué es lo que fundó el Maestro. Capítulo 2 de Efesios. Versículo 10, mi hermano. Dice, porque somos hechura suya, creados en Mashiach Yeshua, para buenas obras. Hasta ahí tantito. Dice que, porque somos hechura suya, creados en Mashiach Yeshua. Si Mashiach Yeshua, ¿qué nos vino a enseñar? Su palabra. ¿Nos crea para qué? Para buenas obras. Las buenas obras las encuentras a través de sus mandamientos. ¿Me doy a entender, mi hermano? Sí. Ahí viene la palabra, no en el hebreo bará, pero sí sabes que dice crear. Ahí viene la palabra que Mashiach nos crea. Quiere decir que no nos crea como en el Génesis cree la gente que crea. La gente que lee la Biblia cree que en el Génesis crearon los cielos y la tierra. La gente piensa que creó los astros, que creó los planetas, que creó todo. ¿Sí me doy a entender, mi hermano? Sí. ¿Pero es una idea? pero es una idea, totalmente una idea, es una idea totalmente acerca de una creación, no como el mundo la cree. No pudo haber sido así de esa manera, mi hermano, porque dice que creó los cielos y la tierra. No tiene absolutamente nada que ver con las galaxias, no tiene que ver con los sistemas solares, no tiene que ver. ¿Me doy a entender, mi hermano? Sí. Como la gente entiende que esa creación del Génesis es literal, en lo físico son los cielos como los cielos lo conocen, en la tierra como ellos la conocen, las cosas como ellos lo conocen. Esta tierra física él también la creó, pero no aparece en la palabra. No, porque es griego. Ahorita la palabra es griega, por eso es que no te la muestro desde el griego. Pero sí tienes que considerar que ya la gente ya existía, y que la gente que ya existía fueron creados en un conocimiento, en la sabiduría y en la inteligencia. Así es como crea los cielos y a la tierra. ¿Me doy a entender, mi hermano? Claro, pero la tierra física y los cielos físicos, ¿esos también fueron creados por él? La escritura no menciona ninguna parte de la escritura, ni una. Hasta ahorita no he encontrado ni una parte que los haya hecho. Yo sí considero que lo hizo, pero mientras yo no tenga versos para demostrar eso, no puedo explicarlo. ¿Me doy a entender? Sí, porque lo pregunto porque sería también un interrogante para las personas que en un momento, así mismo como yo lo pregunto, también lo preguntaron. Porque, por otro lado, los científicos hablan de millones de millones de años de creación de la Tierra física. Ajá. Bueno, vete Isaías capítulo 43, versículo 7. Ahí sí vas a checar la palabra vara. La palabra hebrea crear es Isaías 43, verso 7. Ajá. Dice: todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Checa el proceso primero, mi hermano. Checa el proceso, y no es lógico el proceso que te está diciendo ahí. Ajá. A todos los llamados de mi nombre, ¿cómo te va a llamar si no eres creado? A todos los llamados de mi nombre para honra mía los creé, los formé y los hice. Pero si tú te das cuenta, dice: todos los llamados de mi nombre para honra mía los creé, los formé y los hice. Si yo me pongo a analizar el punto de que él llama, dice que él te crea, te forma y te hace. Entonces, cuando tú ves ahí la palabra, ¿qué palabra viene en crear? En crear. Isaías 43, verso 7. ¿Está vara? Ajá. Sí, esta es la palabra vara. Ajá. ¿Ya? Bueno, vete al verso 1, mi hermano. ¿De Isaías 43? Ajá. ¿Al verso 1 de qué libro? De Isaías 43, el mismo. Verso 1, nada más. Ahora dice, ahora así dice el poderoso, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, sí. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Entonces, cuando tú te das cuenta, mi hermano, ahí dice la palabra, vara, dice que creó a quién. Vuelve a leer, mi hermano. Ahora así dice el Poderoso, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre mío, mío eres tú. Creó a Jacob y a Israel. A Israel lo formó. Es un proceso. Ah. Es un proceso. Entonces a Jacob lo creó y a Israel lo formó. Sí, es como decir, primero se llamaba Jacob porque lo crea. Después lo llama Israel porque lo formó. Falta hacerlo. ¿Qué es lo que está diciendo el verso 7? Es un proceso de tiempo, así como los cielos y la tierra conoce. Con el proceso se vuelve cielos cuando se esfuerza. ¿Me doy a entender? Sí. Por tanto, cuando tú observas en el capítulo 43, verso 1, desde la creación, ya había pasado miles de años, Isaías está hablando 3.300 y fracción de años después de la creación, y ahí vuelve a aplicarse la palabra creó, creó a Jacob. ¿Me doy a entender, mi hermano? Sí. No estamos hablando de crear físicamente, estamos hablando de crear en parábola. ¿Se entiende, mi hermano? Sí. Por eso nosotros hoy en día lo que tratamos de hacer es entender acerca de lo importante que es la palabra. La palabra es muy importante para nosotros. Entonces, el conocimiento o la enseñanza es que dice que creó a los cielos y a la tierra. Creó a la tierra con sabiduría, con la jodma, y creó a los cielos con la tabún, que es la inteligencia. Entonces nosotros estamos viendo que un grupo de personas que hacen la voluntad del Poderoso son los que fueron creados, no los demás, porque los otros son pecadores. La Mara es un grupo de gente en pecado, como dice Isaías 57, verso 20. Léetelo, por eso no te habla de cerca de la creación de los cielos y de la tierra. También fueron enseñados, pero no obedecieron la palabra. Chécatelo, Isaías 57, 20, por favor. Dice, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Ajá. Los impíos son como qué. Como el mar. Pero los cielos y la tierra no, porque los cielos y la tierra fueron creados. Fueron creados con el qué. Con la sabiduría y la inteligencia. La mar es el grupo de gentes impías. Por eso es que nunca habla de ellos. Porque están en pecado, son impíos. Son los que conocieron y no obedecen la palabra. Es como para que me entiendas. Hay una congregación. Entras a la congregación, el que enseña reparte la palabra. Pero en el grupo donde se reparte la palabra hay gente que cree, conoce, y hay gente que cree, conoce y después está enseñando con el tiempo. Hay otro grupo de personas que conoce y no hace su voluntad y peca. Hay otros que no le interesa, simplemente se enteran y se van, no vuelven a regresar. ¿Me doy a entender, mi hermano? Sí. Esos son los cielos, la tierra, la mar y las aguas. Ese es el proceso de la creación, porque los cielos y la tierra provinieron del agua, la mar provino del agua. El agua es aquí lo importante, porque las aguas ya existían antes de la creación. Eso te voy a explicar, si nos da tiempo, regreso y te lo explico. Ajá. Sí. Bueno, posteriormente, cuando vemos este tipo de reflejos o este tipo de cosas, hacemos entendimiento acerca de que los cielos y la tierra fueron creados con la sabiduría y la inteligencia. Hablamos de la palabra crear, y la tierra se crea con el conocimiento del Espíritu, que es lo que el Mesías enseña, la palabra. Ahí tú vas a encontrar la palabra bará. Salmo 104, versículo 30, 29 o 30, mi hermano. Salmo 104, verso 29 o 30. Cualquiera de esos dos es. Voy a leer el 29 y el 30. Dice, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Ajá. ¿Qué entendemos, mi hermano? Cuando aquí dice envías tu espíritu, se refiere a su palabra. Ajá. Entonces dice son creados los llamados de su nombre. ¿Cómo dice? A todos los, ¿cómo dice ahí, mi hermano, el Salmo 104, verso que te di a leer? 29. Sí, dice, envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. ¿Cómo dice el verso 30? Dice, envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Envías tu espíritu y son creados y renuevas la faz de la tierra. Acuérdate que el espíritu son los que enseñan la palabra, son los que hablan la palabra. En el mismo Salmo 104, verso 4, dice el que hace flamas de fuego a sus espíritus. Mira, lee primero la palabra Ruaj. Ahí en el Salmo 104, verso 30, ahí viene la palabra Ruaj. 104. Ajá, verso 4. Gano, verso 30, ve la palabra Ruaj. Fíjate que ahí dice Ruaj. Sí, dice Ruaj. Dice Ruaj. Ahora chécate y viene la palabra Espíritu. Esa misma palabra Ruaj viene en el verso 4. Fíjate cómo dice, habla de la palabra viento. Salmo 104, verso 4, mi hermano. Dice, que hace de los vientos sus mensajeros y de las flamas de fuego sus ministros. Esa palabra viento es igual que la del Salmo 104, el que hace a vientos sus mensajeros. Tus mensajeros son ese viento, ese ruaj en hebreo. ¿Ya lo leíste? Viene hebreo, en hebreo, en el verso viene la palabra viento. En el verso 30 claro, viene la palabra... En el verso 104, versículo 4, la palabra viento, sí, también viene con ruaj. Ajá. Entonces... te das cuenta que esa palabra tiene mucho peso, mi hermano. El verso 104, verso 4, que dice, hace de los vientos sus mensajeros, dice... se hace de los vientos, así como, según Ruay, dice, por semejanza de aliento, exhalación sensible, figurativa vida, tensión, pues, pero significaría su palabra. Y como dice, es un mensajero, que hace de los vientos un mensajero, que sus mensajeros llevan su palabra. Ajá. El viento son los que enseñan, mi hermano. Esos son los que nacen de nuevo. Son los que nacen en el poderoso. Los nacidos de Dios tiene que ver con estos espíritus. Por eso el Mesías hablaba de los vientos. Te voy a invitar que leas. Ahora me recordé lo que dijo Mesías. Juan capítulo 3 verso 8, mi claro, mano. Que dice, el viento sopla donde quiere y dice, y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Exacto. Entonces la palabra Ruach que te está pidiendo aquí la escritura, esa palabra Ruach es neuma en griego. Léetelo, la palabra neuma. Ahí viene la palabra neuma. Capítulo 3, versículo 8. ¿De qué verso? Verso 8. Juan 3, 8. Sí, donde dice el viento, lo que es el viento, viene con neuma. Ajá. Sí, ya me entendiste, checa el versículo 8 y la palabra viento viene de la palabra neuma y la palabra espíritu viene de la palabra neuma. Por eso son personas que enseñan como Yeshua, Saulo y los apóstoles eran espíritus porque ellos anunciaban. El viento es la palabra, el viento donde quiere sopla. Oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así todo aquel que ha nacido del espíritu. Sí, te fijaste, va mi hermano. Sí. ¿Entiendes que lo que te estoy explicando lleva mucha profundidad? Tiene que ver con hebreo, tiene que ver con enseñanzas, tiene que ver con palabras, y hay que tener mucho cuidado con lo que lee uno. Claro, entonces viento por el griego es neuma, y en el verso de Juan 3:8 cuando termina dice todo aquel que es nacido del Espíritu. Espíritu también en neuma, eso en griego. Y es lo mismo que en hebreo que Ruach, es la misma equivalencia de neuma con Ruach, ¿cierto? Ajá, es lo mismo. La diferencia es griego y hebreo. Tanto el hebreo te traduce en la palabra Ruach como viento y soplo, aliento, hálito, también en el griego te lo traducen así. Ajá. Por eso es importante que la palabra neuma, ya sea espíritu, aliento, soplo, sea que traduzcan en griego o en hebreo, de todo nosotros tenemos que hacer la diferencia. Por eso el Mesías le decía, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Elohim. Y él hace una mención, el viento donde quiere sopla, oye su sonido, es como ahorita, yo estoy soplando, tú estás oyendo el sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu, el espíritu sopla y no sabe a dónde va a soplar. Tú hoy en día estás escuchando una doctrina, una palabra que se enseñó hace miles de años y que no la entendieron los antiguos. Durante miles de años ha estado oculto. Pero llegaron un grupo de discípulos, gracias a que un maestro que se llamaba Yeshua empezó a enseñar esta palabra. Y te das cuenta que la magnitud de la enseñanza es increíble. Es increíble. Por tanto, cuando tú observas y entiendes esa palabra, el Poderoso te está permitiendo abrir, te está permitiendo conocer, te está permitiendo percibir que la palabra tiene una profundidad en el significado de esta palabra, que está oculta. Si el Génesis te describe, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay, tienes que entender qué son todas esas cosas. Pero antes de que te vayas a que entiendas qué son todas esas cosas, te está describiendo que los cielos y la tierra fueron creados con sabiduría e inteligencia. Pero la sabiduría y la inteligencia no la adquiere la luna, ni el planeta Marte, ni Júpiter, ni Saturno, porque son astros. Es como el planeta Tierra, no tiene sentido. ¿Me doy a entender, mi hermano? Sí. Sí, entiendo. Por eso nosotros hoy en día que buscamos al Poderoso, tratamos de buscarlo en las cosas que Él transmite, que Él enseña. Él quiere que nosotros comprendamos y entendamos esa palabra. Pero tienes que tener paciencia, mi hermano. Yo he pasado muchísimos años estudiándolo. Gracias a eso, hoy en día te lo puedo transmitir, gracias a que me he sentado en la mesa y en la silla durante años y años Hoy puedo transmitir esto. Si no lo hubiera hecho, no lo entendería. Yo pasé muchísimos años entendiéndolo porque el Poderoso me permitió entenderlo. Ahora tú lo vas a entender más rápido. Tienes que tener paciencia. Hay hermanos estudiando durante más de 2 años aquí en el grupo, casi 3, y no pueden entender cómo enseñar la escritura todavía. Es un proceso de mucha paciencia, mi hermano. Es un pasito a pasito, poquito a poquito. El Poderoso te permitirá la vida. Acuérdate que no está en nuestras manos el salvar la vida. Él hace todas las cosas. Él mueve todas las cosas. No tiene caso que corras, porque no es del ojín del que quiere ni del que corre, sino del que tiene misericordia a él. Y si el Poderoso tiene misericordia de ti, tiene misericordia de otros miles de personas, será en su momento y en su tiempo. ¿Me doy a entender, mi hermano? Ten mucha paciencia. Sí. Tenla, por favor. Por eso cuando tú hablas acerca del Ruach o del Neuma, son los nacidos del ojín. Los nacidos del ojín no pecan, de acuerdo a lo que está describiendo aquí Juan. El que es nacido del ojín, dice, el viento donde quiera sopla, oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces una persona que es nacida del Espíritu hace lo que tiene que hacer, no lo que quiere hacer, porque el Poderoso así decide las cosas. Ni una hoja no se cae del árbol si no es su voluntad. ¿Te acuerdas de esos pasajes? No, de ese pasaje no me acuerdo. Al rato lo vemos, está en el libro de los Salmos 90. Y te vas a dar cuenta que la Escritura te describe en el libro de Juan, capítulo 3, verso 8, que así son los nacidos de Elohim. Y te enseñé el otro día que en la primera carta de Juan, en su capítulo 5, verso 18, los nacidos de Dios no pecan. Pero para que aprendas a qué no es pecar, tienes que tener mucho cuidado. El pecar no es nada más los mandamientos. Tiene que ver con doctrina. Si tú enseñas una doctrina diferente, estás pecando. No eres un nacido de Elohim. ¿Te has dado cuenta que has enseñado durante tiempo una doctrina que no era de Elohim? Por eso tienes que tener paciencia. Tienes que aprenderla bien, saber no lo que te enseña el individuo, sino tratarla de investigar y comprenderla. Tienes que analizarla de tal manera que digas, es verdad lo que dice aquí. Pero tienes que estar seguro. Permítame tanto, mi hermano. Sí. Por tanto, cuando nosotros observamos y vemos a lo que el Poderoso describe, nos damos cuenta que la palabra, primera carta de Juan, capítulo 5, verso 18, léetelo. Primera de Juan. Ajá. 5. Ajá. 18. Sí. Dice, y por esto más procuraban los judíos matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino también decía que Elohim era su propio padre, haciéndose igual a Elohim. No, primera de Juan 5:18. Mi hermano. Ah, leí Juan. Primera de Juan. Sí, primera de Juan 5:18. 5:18 dice, sabemos que todo el que es nacido de Elohim no peca, pues el que fue engendrado por Elohim lo guarda, y el maligno no lo agarra. Lo leo de nuevo. Sabemos que todo el que es nacido de Elohim no peca, pero el que fue engendrado por Elohim lo guarda, y el maligno no lo agarra. Ajá. Esa palabra que dice ahí, que fue engendrado, ¿a qué se refiere? Ah, no, es una versión que así la tradujeron. La expresión que ocupa en otra versión dice: y el maligno no le toca. Es como decir, no te va a tocar, no que te agarre. Es como decir que no te agarre o no te toca. Es como decir, no te alcanzará, porque el mal no te tocará, no te alcanzará. ¿Ah? Pero la palabra que dice, pues el que fue engendrado por Elohim, la palabra engendrado, ¿qué es? Mira, ahorita te voy a responder todas las preguntas que te vienen a veces a la mente. Pero vuelve a tener, ten en mente que quiero explicarte el Génesis, ¿eh? Sí. Es algo poquito para que me entiendas los conceptos. Primer libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, te describe de esta manera, y verso 13. Una cosa es un engendrado es cuando una pareja tiene relaciones sexuales, y él engendra en la mujer, en la relación sexual, un hijo. Eso se llama engendrar. El hijo tiene un proceso de 9 meses y después nace. Me doy a entender. Los nacidos de Elohim no pecan. El engendrado se guarda a sí mismo y el maligno no lo toca. Quiere decir que conforme va aprendiendo, el maligno no viene y te toca y te lleva. Pero si aprendes, si no aprendes, el diablo vendrá, o el Satán, el adversario, y te llevará. Me doy a entender. Sí, y eso sería lo malo, enseñadores, o la doctrina de error. ¿Mande? Sí, la doctrina de error, el espíritu de... Cuando dice que el maligno no lo toca, serían la doctrina de error, los malos enseñadores. Sí, el espíritu, el demonio que describe ahí, doctrinas de demonios, espíritu de error, doctrinas falsas. ¿Me doy a entender, mi hermano? Sí, entonces cuando dice el maligno no lo toca, es porque el maligno igual a todo lo que tiene que ver con eso, ¿sí? Ajá. Entonces lo importante que estamos observando es que la enseñanza te está describiendo. Voy a meter un hermano nuevo, mi hermano, que también llegó de la radio. Ya. Entonces cuando nosotros observamos, mi hermano Benjamín, te das cuenta que en este proceso o en esta enseñanza, el engendrado del Dios... Dice que el engendrado de Dios, dice, todos los llamados de mi nombre para honra mía los creé, los formé y los hice. Tú observas y ves que un nacido de Dios no peca. El engendrado se guarda a sí mismo y el maligno, dice, no le toca. Entonces cuando tú ves lo que describe Juan, Juan te está describiendo en el capítulo 1, en su versículo 12, que esos son los engendrados de Elohim. El engendrados de Dios, describe, mas a todos los que le reciben, tú recibes a Mashiach, no como diciendo yo creo en el Mesías, no es como en el catolicismo que le dices tú tienes fe o tú crees en Yeshua, en Jesús, y dice la gente yo creo, o un cristiano que te dice yo creo en Jesús, no es como el mesiánico que le preguntas tú tienes fe y le preguntas a este mismo, tú recibes al Mesías, te dicen todos que sí. Los mesiánicos les puedes decir, y también mucha gente te puede decir que tiene fe, pero la fe no es cuestión de decir yo tengo fe, el musulmán tiene fe, el judío tiene fe. Los mesiánicos, los cristianos, el católico, le preguntas tú tienes fe y todos te van a decir yo tengo fe. Lo que no han entendido es que para decir yo tengo fe tienes que saber explicar o decir qué es la fe. De la misma manera describe Juan, mas a todos los que le recibieron, dio les potestad de ser hechos hijos de Elohim o hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Ahí está el punto. Tienen que creer en su nombre. Creer en su nombre es la parte esencial. Hay que aprender a creer. Pero eso es el proceso. Hay que creer. Por tanto, los engendrados creen y le reciben. Los nacidos de Dios no pecan. Bienvenido, mi hermano, No sé si este es tu nombre, mi hermano, observador. Amén, gracias. ¿Cómo te llamas, mi hermano? Me llamo Carlos. Carlos. Bueno, mi hermano Carlos. Gracias, mi hermano. También estamos con Shalom, Carlos. Amén, gracias. Mira, te mandé hace rato. Bendiciones para ti. Amén, igualmente, gracias por invitarme. Sí, mira, en un momentito, nos van a llamar, te pegué ahí unos hermanos que ahorita van a entrar en la llamada, nada más que ahorita están guardando Shabbat ellos, entonces, ellos están en el grupo, en un grupo que está, grande, entonces ahorita yo les pedí, que te invitaran, te va a mandar una invitación una hermana que se llama Ana Rosas. Ah, sí, ya me la envío, gracias, sí, gracias. Entonces es para que ahorita corte yo aquí la llamada porque yo no puedo llamar a muchos. Entonces yo ocupo de otras personas para que me llamen un grupo de 5, 10 o 20 personas. Entonces ahorita ya que termine el Shabbat allá con ellos, nos introduce. Nosotros estamos estudiando el principio de la creación. Entonces ahorita terminando aquí la charla del grupo, que hay varios ahorita ya reunidos. Terminando ahorita, los que quieran seguir estudiando, se vienen a estudiar, aunque sean 2, 3 o 5 los que vayan a querer estudiar. Entonces, te doy la bienvenida, mi hermano Carlos. Que el Poderoso te bendiga y te guarde, y estamos para servirte cuando tú gustes. Disculpa que no atendimos antes la invitación de tu Skype, pero hemos estado un poquito ocupados. Pero ahorita ya vamos a estar metiendo a toda la gente que está buscando esto y para poderlos añadir. Amén. Bueno, gracias, se los agradezco. Sí, mi hermano. Entonces, mi hermano Benjamín, cuando tú te das cuenta, en el libro describe a todos los llamados de mi nombre, para honra mía los creí y los hice. Pero tú estás viendo que en el punto que te está describiendo, los engendrados, el engendrado es un acto de una relación sexual en el cual se engendra el hijo. Es el momento de cuando cohabita el hombre y la mujer y ahí viene el engendramiento. Nosotros somos engendrados por el Evangelio. Así describe Saulo que él nos engendró por el Evangelio. Yeshua nos engendra o engendró a los judíos que le escucharon por medio del Evangelio, los que creen en Yeshua. Porque Saulo no... Entonces, en la palabra engendrar, entonces tendría que ver con las personas que reciben y están escuchando la palabra. Entonces, y al momento de que decidan guardarla, son nacidos de nuevo cuando la guardan, son nacidos en ese momento. Claro, porque como la palabra dice, el que es de Elohim no peca, es porque guardan la palabra. ¿Sí? Sí. Pero tengo una duda. Te doy el verso antes de que te vayas por la duda. Ahorita me cuentas la duda, ¿sales? Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 15, mi hermano. Primera de Corintios, capítulo 4, verso 15. Dice: porque aunque tengáis 10,000 enseñadores en el Mashiach, no tenéis muchos padres, porque en Yeshua Hamashiach yo os engendré por medio del Evangelio. ¿Te das cuenta? El engendramiento viene a través de Yeshua, pero Saulo engendró a los de Corintios. Por eso dice, porque aunque tengas 10,000 maestros en el Mesías, quiere decir como Saulo, como Pedro, como Cleopas, o como Tito, Bernabé, no importa la gente que lo enseñe, aunque tengas 10,000 maestros en el Mesías, no tendréis muchos padres, porque en Mashiach Yeshua, yo os engendré, dice Saulo que los engendré por el evangelio es de Mashiach. Entonces tú cuando recibes este evangelio estás siendo engendrado. Pero si un evangélico cristiano te enseña una doctrina o un evangelio que no es el evangelio de parte del Poderoso y te enseña una doctrina diferente, ese no es el evangelio. El evangelio es por medio de parábolas, por enseñanzas de comparación. Es así como enseñó el maestro a su pueblo. Por eso cuando tú ves este evangelio, te encuentras que en el Génesis, Adán y Eva estaban enseñando. Adán es Mashiach, Eva es la iglesia. Y te das cuenta que esa imagen de la creación, Mashiach como Adán, la mujer como Eva, pero sin embargo el que engendraba ahí eran muchos hombres. Eso es una parábola lo que está en Génesis capítulo 3. Pero tú no lo vas a darte cuenta o no lo vas a no te vas a percatar de ello si no empiezas a leer como los profetas enseñaban. Te voy a invitar para que te des cuenta que ellos fueron los que engendraron por medio del Evangelio. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1. Y si alguien te enseña otro Evangelio, no puede ser engendrado, no puede ser parte de la simiente de Adán y de Eva. Mashiach es el Adán, por eso se le llama al Mesías el Ben Adán, el hijo de Adán. Léete Génesis, segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1 al 4. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 1 al 4. Dice: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Elohim, os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura en Mashiach, a Mashiach. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Mashiach. Porque si viene alguno predicando a otro Yeshua que el que os hemos predicado, o si recibís a otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien le toleráis. ¿Te das cuenta? Dice Saulo, ojalá tolerases un poco mi locura. Saulo no estaba loco. Saulo no estaba loco. Saulo estaba interpretando las escrituras de acuerdo a lo que se ha transmitido durante miles de años. Saulo no estaba loco. Por eso Saulo dice, ojalá tolerases un poco mi locura, empero toleradme, pues os celo con celo de Dios o Elohim, porque os he desposado. Desposar es que te haya comprometido con alguien. Nosotros somos la mujer en la simbología. Os he desposado con un marido, el marido es Mashiach, para presentaros como a una virgen en el Mesías. Entonces nosotros somos Eva y Mashiach es el Adán. ¿Sí se va entendiendo mi hermano Carlos y mi hermano Benjamín? Sí. ¿Por qué se le dice el Ben-Adán como hijo de Adán si la representación es Adán como Mashiach? Ben-Adán, Ben es hijo, hijo de Adán. Claro, pero ¿por qué hijo siendo que es Adán Mashiach? No entendí. Tú me referiste que Adán era el Mashiach. Y Eva era el pueblo, ¿cierto? Ajá. Mi pregunta es por qué se le dice hijo de Adán, si Adán es el Mesías. Porque es una imagen de la parábola, mi hermano. En otras palabras, el Adán antiguo no existió como un hombre físico, hablando desde esa perspectiva, cuando hablas del Génesis 3, no está hablando de una persona. Está hablando de muchísima gente. Por eso tienes que observar acerca de lo que está transmitiendo el Génesis. El Génesis te está transmitiendo algo increíble. Adán no comió de un árbol literal. La serpiente no habló por una forma literal. Entonces tienes que entender la simbología que tiene el libro de Génesis. Porque la parábola que viene en Génesis te está describiendo aquí en Carta a los Corintios. Dice que nos desposó con una virgen que es la mujer. Y Mashiach es el Adán. Verso 3, mi hermano. Mas temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos así vuestros sentidos en la manera de la simplicidad del Mesías. Entonces nosotros ahora no debemos de ser engañados en esa simplicidad que es el Mesías. Hay que entender que el Mesías que enseñó el Evangelio, por eso dice el verso 4, porque si el que viene predicare a otro Yeshua del que hemos predicado, y recibieres otro espíritu del que habéis recibido, u otro Evangelio que habéis aceptado, lo sufráis bien. Entonces hay que aprender a sufrir ese tipo de doctrina. Sí, y la imagen es que la palabra Adam, tú vas a encontrar la palabra hombre en el libro del Génesis muchísimas veces, pero la palabra Adam en hebreo fue traducida, el hombre fue traducido de palabras hebreas como Adam, Ish, Enosh, Geber, y vas a encontrar un total de 17 palabras que tradujeron el del hebreo al castellano como hombre. Pero tienes que aprender qué significa una palabra de la otra. Los Adam son los que enseñan. Los Ish es el pueblo. Los Enosh son los pecadores que representarían al mar. Los Adam representan a los cielos. La tierra representa a los Ish. Y los Enosh representan al mar. Pero tienes que aprender a verlo en la la parábola. Si no aprendes a verlo en la parábola... No, pero todavía lo que no entiendo es por qué se le dice hijo de Adán y no Adán mismo. Ah, porque no, porque la palabra Adán, no, si tú la checaras en el hebreo, no debieron de haber traducido Adán. Esa es una transliteración. La palabra Adán, eso te lo puedo mostrar ahorita, pero déjame regreso. La palabra Adán la vas a encontrar como hombre en la mayor parte de los versos, como hombre, hombre, hombre, hombre, hombre, hombre, y después aparece Adán. Es una manipulación de los escritos. El mismo. Entonces sería hijo del hombre. El hijo del hombre, como está en muchos versículos. El Mesías es el hijo del hombre. Ya, entonces, preguntar así mejor, ¿por qué se le llama hijo del hombre y no hijo de Elohim? Porque son parábolas, mi hermano. También dice, eres el hijo del Dios viviente. ¿Ves que por eso le mataron? Eres el Mesías, le dijo Caifás. Eres el Mesías, el hijo del Dios viviente. Y dijo Mashiach, tú lo has dicho. Pero entonces, ¿cómo se entiende esa parábola de decirle hijo de hombre? ¿Cuál es la real interpretación? Mi hermano, si nos vamos allá, no voy a terminar con Génesis 1, Es lo que te digo, es que yo entiendo tu inquietud por querer ver cada una de las palabras que estoy citando, y te las puedo citar en el libro de Ezequiel, en el libro de Juan, en el libro, hay muchísimos pasajes. Claro, pero vamos a Génesis para no mezclar las cosas, después más adelante. Sí, aquí lo importante, mi hermano, es de que el Evangelio, cuando preguntas cómo es un engendrado y un nacido, el engendrado de Dios, el engendrado de Elohim, es el que escucha el Evangelio, lo entiende y lo percibe. El nacido de Elohim es aquel que lo percibió y ya no peca. Primera carta de Juan, capítulo 5, verso 18, dice, los nacidos de Elohim no pecan, mas el que es engendrado se guarda a sí mismo y el maligno no lo toca. En otras palabras, yo te estoy hablando del Evangelio. Si tú eres un engendrado, te vas a guardar tú mismo de que te engañe el diablo con las falsas doctrinas y las falsas enseñanzas. Pero tú, cuando una persona crece en el conocimiento después de 5, 7, 8 años, difícilmente lo va a engañar a alguien, porque ya es un nacido de Elohim, porque un nacido de Elohim, hay gente que en el primer año entiende todas las cosas, deja de pecar en el primer año. Claro, entonces esta sería mi duda, porque tiene que ver con este último punto. En primero de Juan 1, verso 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Cómo perdón, se entiende ¿cuál versículo eso, es? Perdón, ¿qué verso me dijiste? Primero de Juan 1, 8. ¿Pero cómo describe? Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Porque yo leo eso y es como que estuviera diciendo la palabra que en realidad todos somos pecadores. En sí, todos originalmente somos pecadores. Pero cuando, por ejemplo, si yo llego a hablar con una persona o yo llego a entender la misma palabra que Shaul, Pablo, llega a decir que el que hace pecado es del diablo. Entonces hay como una contradicción ahí, pero yo sé que está mal entendida. y yo no la entiendo. Sí. Y las personas también que no entienden o no saben mucho, también llegan a decir, si alguien, o sea, si yo por ejemplo le digo a alguien, yo me cuido de no pecar, yo no peco, si fuera así el caso, entonces me dicen a mí, ah, pero tú eres mentiroso, porque aquí dice que todos tenemos pecado, que todos pecamos. Porque entonces me sacan el verso primero de Juan 1:8 que dice, si no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Sí, pero el punto no está en eso, mi hermano. ¿Qué es el pecado? Eso es lo que te comentaba hace rato. El pecado es aquel... Sí, pero mira, te voy a poner un ejemplo para que me entiendas cuál es la gravedad del pecado. La gravedad del pecado va más allá de lo que ven nuestros ojos. ¿Sí me escuchas? Va, mi hermano Carlos. Amén, amén, amén, estoy escuchando. Sí, mi hermano. Entonces dice el verso que me diste: si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. ¿Qué es el pecado? Dice la primera carta de Juan en su capítulo 4, verso 1. Fíjate qué dice ahí, mi hermano. Primera de Juan. Ajá. Este es un relato del mismo Juan, la misma carta, ¿eh? Capítulo 3, verso 4. 3, verso 4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Dice que cualquiera que hace pecado, pero nosotros a veces cuando hablamos de pecado de la ley, estamos hablando de adulterar, no guardar Shabbat, maldecir, claro. Estamos pensando en ese concepto, que eso es el pecado de lo que se transgrede la ley. Pero no está hablando de ese pecado únicamente, no está hablando acerca de los adulterios, de no tener el Elohim como el único Elohim, no está hablando acerca de que hay que guardar Shabbat. Hablar de la Torah en una forma así, de esta manera, la Torah va más allá de lo que nuestros ojos ven, y no está hablando de la Torah de Moisés, está hablando de la Torah que fueron desde los tiempos de Adán, desde los tiempos de Noé, Abraham, Melquisedec, en los tiempos de Mashiach también Mashiach enseñó la Torah. Y no la Torah de Moisés, sino la Torah que se conoce desde la antigüedad. Pero eso es lo que queremos entender. ¿Qué es esto? Porque dice el verso 4, cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Ahora, vamos a ver qué es transgredir la ley, porque acuérdate que el mentir o enseñar una doctrina falsa, eso es pecado. No estamos hablando únicamente de mandamientos. Te voy a invitar a que leas primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 12 hasta el versículo 17. Date cuenta que no creer en una parte, una doctrina, una enseñanza mal entendida te puede llevar a la muerte. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 12 hasta el verso 17. Dice, pero si se predica a Mashiach que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Mashiach resucitó. Y si Mashiach no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Elohim, porque hemos testificado de Elohim que él resucitó a Mashiach, el a cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Ajá, entonces... ¿Dice sí? Entonces nosotros, cuando leemos este versículo, mi hermano, si tú crees que Mashiach, si tú no crees que Mashiach resucitó de entre los muertos, como dice el versículo, dice, porque si no hay resurrección de los muertos, Mashiach tampoco resucitó. Y si Mashiach no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana también es la fe. La fe es un punto de la doctrina de Mashiach. La resurrección es una parte de la enseñanza de Mashiach. Por tanto, dice, y aún somos hallados falsos testigos de Elohim, porque hemos testificado que Elohim le haya levantado a Mashiach, el cual no levantó si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco el Mesías resucitó. Y si Mashiach no resucitó, vuestra fe es vana, la fe es vana. aún estáis en vuestros pecados. Y la carta de Juan dice, cualquiera que hace pecado, traspasa también la Torah o la ley. Por eso el verso 17 te dice, aún estáis en vuestros pecados, porque la ley no nos permite mentir. La ley no nos permite engañar. La ley no nos permite agregarle cosas a la escritura. Por eso, una doctrina que no viene o no proviene del poderoso hace pecar al hombre. El pecado no nada más es adulterar, el pecado también es mentir. Una doctrina, cuando un enseñador te enseña mentira, tendrá su juicio, tendrá que pagar una sentencia. De la misma manera, por eso Machiavelli llegó a decir que cualquier, o sea, toda palabra que salga de vuestra boca, en esa tendrá que dar cuenta. Sí, por eso lo dice. Por eso nosotros observamos a los príncipes de la casa de Israel y podemos entender, mi hermano, que el poderoso nos está describiendo que no podemos mentir. Por eso dice, no os hagáis muchos maestros, porque será mayor la condenación. Una doctrina que no es de acuerdo al el pueblo del poderoso, si enseñas mal, tú darás testimonio por esa mala doctrina. Por eso los espíritus inmundos y los demonios que enseñan doctrinas y enseñanzas de error son lo que te llevan a la muerte. Por eso Israel no pudo entender la palabra. Por eso le decía el maestro a los judíos, Moisés os dio la Torah y ninguno de ustedes hace la Torah. Eso es lo que nos está enseñando también a nosotros, que hagamos la diferencia, que es hacer la Torah. La Torah involucra no nada más los mandamientos, sino también la doctrina. Si tú entiendes una doctrina mal, vas a perecer. Por eso nosotros, yo sé que llevo condenación si no cuido lo que enseño. Por eso hoy en día tengo la mente en el cual me acuerdo de versículos, sé dónde está escrito, por qué lo menciona, para qué, qué palabra viene en el hebreo, qué palabra viene en el griego. Muchos versículos los entiendo de esa manera porque mi mente me dice, si no escudriñas, si enseñas mentira, el poderoso te juzgará por ello. Yo entiendo que la mayor parte de la gente, rabinos, ministros, morés, gente que enseña esta palabra, a veces nada más le dedica 3-4 horas al día, a la semana. ¿Cómo podrá enseñar al pueblo del poderoso estudiando la Torah de esa manera? Yo soy una persona que estudio toda la semana, todos los días enseño. Por eso mi mente recuerda, porque el poderoso me permite entenderlo de esa manera. Trato de recordar, trato de entender cuáles son los pasajes que hablan semejante y para qué lo mencionó. Nosotros hoy en día, el entender que la transgresión de la Torah, por eso describe la carta de Juan que tú mencionaste, en el verso 8. Si dijéremos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos. Y no hay verdad en nosotros. Pero date cuenta por qué. Si sigues leyendo, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Si eres limpio, entonces tú le has conocido. Verso 10. Si dijéremos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hoy reconozco que yo, conociendo o no conociendo su palabra, era pecador. Hoy en día debo demostrar a mis hermanos y a los que aman al Señor, tengo que transmitirles una palabra limpia para que ellos sean limpios. Enseñarles a que se aparten del pecado, que se aparten del mal para que ellos reciban la vida. Capítulo 2, versículo 4 de este libro dice, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso, y la verdad no está en él. Si alguien miente, si alguien enseña equivocado, si transmite una enseñanza, debe entender que tiene condenación en su cabeza. La lengua es un veneno mortal, describe Santiago. Pero si una persona no entiende que la lengua es como la del áspid, como de la serpiente, Nosotros los que enseñamos somos como serpientes, como el Génesis, que te muerde la serpiente y te inyecta su veneno. Los enseñadores, yo, puedo ser una serpiente. Si te enseño mentira, te pego la mordida. Eso no es una idea mía. Por eso el maestro le dijo a los príncipes de Israel, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del fuego? No pueden evitarlo, porque han enseñado mentira al pueblo, y el pueblo pereció. Por eso el tiempo del Mesías, al año 70, a Jerusalén fue destruida, porque los príncipes de Israel fueron los que mandaron a matar a Mashiach, y el pueblo judío dijo que le crucifiquen, o que le cuelguen, como muchos dicen, que le cuelguen, y le colgaron y le dieron muerte. El Mesías le dijo a las mujeres de Jerusalén, ¿por qué lloráis por mí, hijas de Jerusalén? No lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque si en el árbol verde, Yeshua representa el árbol verde que estaba en el huerto, si en el árbol verde hacen estas cosas, ¿qué no se hará en el seco? Israel era la higuera en la cual se paró y le dijo, sécate y no des más fruto. Y la higuera se secó y no volvió a dar más fruto. En el año 70 fue destruido el pueblo judío. ¿Me doy a entender, mi hermano? No sé si me estoy dando a entender con lo que estoy escribiendo, mi hermano Carlos, también. Sí, estoy entendiendo. Amén. Por eso nosotros... En los versos de 1 Juan 1, 8 al 9, donde dice, si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces ahí se refiere a que aceptemos o reconozcamos los pecados para que Él nos limpie, porque si no lo aceptamos, nos engañamos a nosotros mismos. Claro, porque mira, es como ahorita, la palabra del Mesías viene a nosotros, y nosotros decimos, yo no necesito del Mesías para limpiar mis pecados. Israel y el pueblo judío no reconocieron al Mesías. Por eso, tú te fijas en los versos atrás, habla acerca de la luz. Y te habla acerca de la luz porque te dice en el verso 3, la luz vino al mundo, y las tinieblas amaron más a las tinieblas que a la luz. Y no le reconocieron. Las tinieblas eran los mismos príncipes de la casa de Israel. Y los hombres amaron, el pueblo amó más a las tinieblas que a la luz. Yeshua era esa luz que alumbra al mundo entero. No lo recibieron. Porque el pueblo judío iba a decir, como hoy en día el mundo entero dice, tú vas al cristianismo y le dices, la palabra de Elohim no es esta que están predicando. Y ellos consideran que son justos, porque ya creen en Yeshua, porque dicen que el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y ellos dicen, yo creo en el Señor Yeshua, yo oré el otro día y ya el Señor me salvó a mí y a toda mi familia. Y el hijo es adúltero, y el hijo es un borracho. Cuando quieren guardan el día, cuando no quieren no lo guardan. Eso es guardar los mandamientos, ¿no? El concepto del hombre que cree en el poderoso es obedecer en lo que enseñó. Por eso, si decimos que le hemos recibido, es porque voy a hacer lo que él me enseñó. Pero ese es un concepto que hay que explicar con la escritura. Hay que mostrar los versos que dice que hay que recibirle de esta manera. Por eso el versículo 3 en adelante dice, lo que hemos visto y oído es lo que os anunciamos. Que también, verso 3 de aquí de primera carta de Juan 1:3. Os anunciamos que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y su Hijo. Voy a esperar un poquito a mi hermano que se cayó, Carlos. Ya. ¿Me está dando a entender, mi hermano? Sí, estoy entendiendo súper bien. Ahí el... ¿Me escuchas? Sí, mi hermano. Perdón, mi hermano. ¿Qué pasó? Ay, es que se fue Maggie, perdón, mi hermano, es que yo le estoy diciendo, ay, yo pensé que se habían ido, perdón, ay, ya la regué, dicen por ahí, perdón, mis hermanos. Es que mandé un mensaje y era equivocado, no debí de haberlo mandado, pensé que ya habían terminado y los invité a reunirse. Bueno, entonces dice así la primera carta de Juan, me quedé en el verso 3 porque te habías quedado en mi mano este Carlos. Lo que hemos visto y oído, eso es lo que os anunciamos para que también vosotros que tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y el Hijo, Yeshua el Mesías. Estas cosas os escribo para que tengáis gozo cumplido. Este es el mensaje que hemos oído, que os anunciamos, que Elohim es luz y los que y el que en y el no, perdón, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos que Elohim es luz y en él no hay ninguna tinieblas. Si nosotros dijéremos que no tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos la verdad. ¿Ya te diste cuenta? No hacemos la verdad. Entonces aquí te está describiendo que de nada te sirve decir yo creo en el Mesías. Si nosotros dijéremos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos. Andar en tinieblas es andar en pecado. ¿Se entiende ese concepto, mis hermanos? Mi hermano Carlos y mi hermano Benjamín. Sí. Por tanto, dice, si nosotros dijéremos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos la verdad. El libro de los Romanos te describe que andar en tinieblas es andar en el pecado. Romanos capítulo 13, versículo 12 al 13. Romanos capítulo 13, ¿quieres leer, mi hermano Carlos? Versículo 12 al 14. ¿Leo? Sí, por favor. Por favor, es que no tengo acá escrituras. Ah, bueno. Sí, mi hermano. Ya, leo entonces. Romanos 13, del 12 al 14. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Mashiach Yeshua, y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, cuando nosotros vemos, dice que la noche ha pasado. Ha pasado porque llegó la luz, que es Mashiach, nos enseña a quitarnos el pecado. Ha llegado el día, es Mashiach. Echemos, pues, las obras de las tinieblas, desechémoslas. Y vistámonos. La noche es el pecado. Es el pecado. La noche es la desobediencia. Por eso dice, andemos como de día. No, honestamente, no en glotonerías, borracheras, en lechos, disoluciones, no en pendencias y envidias. Más vestíos del Señor Yeshua el Mesías y no hagáis caso de la carne en sus deseos. Si tú estás en la carne y en sus deseos, tienes pecado. Tienes las tinieblas. Por eso dice que nosotros no estamos en tinieblas. El pueblo judío vivía en tinieblas porque no había entendido qué era la Torá. Muchos judíos no te van a decir, nosotros tenemos la Torá. Pero el maestro les dijo esto en Juan 7, versículo 19, por favor. Dice, no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley, ¿por qué procuráis matarme? Ajá, ¿qué dice mi hermano? Juan 7:19. Ajá. Dice, no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley, ¿por qué procuráis matarme? Moisés os dio la Torá y ninguno de ustedes obra la Torá porque procuran matarme. La misma Torá te enseña a amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero si tú, que eres creyente, y dice ahí Juan, el verso que estábamos leyendo, que somos luz, y ellos son luz según ellos, pero hacen el pecado, están en tinieblas. Por eso dice, la luz vino al mundo, y los hombres amaron más a las tinieblas, a sus enseñadores, que al Mesías. Por eso los hombres no pudieron salvar su vida, porque amaron la enseñanza de los hombres. Por eso el Mesías reclamaba al príncipe de Israel, hipócritas, mentirosos, le decía, serpientes, generación de víboras. Pero eran los enseñadores, como dice Santiago, su boca tienen una lengua, unos dientes en el cual cuando muerden, inyectan el veneno. Su lengua es mentirosa, como el áspid. Por eso nosotros encontramos que este grupo de personas que está mencionando aquí es un grupo de enseñadores que está en la mentira, está en las tinieblas, pero a la gente le gusta la mentira. Vienen los pastores, los ancianos, los ministros, vienen los morelos, rabinos, vienen una multitud de gente diciendo, aquí está la verdad. Primer punto, cuando alguien dice aquí está la verdad, es un mal concepto escritural, porque la verdad no es algo que se anuncia, sí tiene que ver con el anunciar, pero la verdad está en aquel que la vive, no el que la habla. Por eso dice que la verdad estaba en su hijo, porque la practicó, la vivió. Si él no la hubiera practicado, entonces es mentira lo que estaba haciendo. ¿Me doy a entender, mi hermano? Amén. En Juan 7 te está diciendo, Moisés os dio la Torá, y ninguno le dice, cumple la Torá, porque procuran matarme. Le querían dar muerte al maestro, al gran maestro, al gran rabino, le querían dar muerte. Y le querían dar muerte porque eso los príncipes de Israel le habían enseñado. Los príncipes de Israel les habían enseñado que si alguien pecaba, tenían que matarlo. Por eso le pusieron a la mujer y le dijeron, mira, esta mujer la hallamos en adulterio. La ley dice que la apedremos hasta la muerte. Y le dicen, ¿qué dices tú? Pues el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Todos estaban peor que la mujer. ¿Cómo iban a aplicar la justicia si no habían pensado en su interior que estaban peor que la mujer? ¿Es algo? A veces cuando se habla ese mismo pasaje que has hablado recién, muchas veces llegan a decir si alguno de los fariseos o los israelitas que estaban acusando a la mujer adúltera hubiese realmente no tenido pecado, habría ni aún así hubiese sido lícito que la hayan apedreado. Porque el mandamiento dice amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Perdón, mi hermano, es que me distraje ahorita que me mandaron un mensaje. ¿Qué me dice, perdón? Que en el pasaje que tú hablabas sobre la mujer adúltera y lo... Ah, sí. Ya, entonces, ¿qué pasa? Que si acaso alguno de los fariseos presentes ahí o los israelitas presentes que estaban acusando a la mujer, si alguno realmente no hubiese tenido pecado, ¿habría sido lícito que la haya apedreado esa persona que no haya tenido pecado? No, porque Mashiach era un hombre justo, mi hermano. Mashiach era un hombre justo. Entonces, él hubiera tenido que... ¿Por qué la ley demandaba matar a alguien, siendo que matar es malo? Porque la ley había sido añadida por causa de los pecadores. No sé si me doy a entender. La Torá, por eso dice que fue hecha para el adúltero. La Torá que dio Moisés no era para los justos, sino para los pecadores. Ni al leerte primera carta a Timoteo capítulo 1, versículo 9 y 10, y te darás cuenta que la Torá no es para la gente justa. La que dio Moisés no era para la gente justa, la Torá era para los pecadores. Vamos a suponer que si tú no cometías ningún pecado, no te pueden aplicar las leyes como en nuestros países. En nuestros países, mientras no infrinjas las leyes, mientras no asesines, mientras no cometas adulterio, mientras no mates, perdón, mientras no robes, no hagas ninguna de estas actividades, no vas a tener problemas con la justicia. Claro, el libro es 1 de Timoteo. Ajá, capítulo 1, verso 9 al 10. dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Ajá. ¿La ley para quién es, mi hermano Carlos? ¿La Torá para quién fue dada? De acuerdo a lo que vimos ahorita. La Torá fue a los transgresores, según estoy escuchando. Sí, porque si el pueblo no hubiese pecado, Moisés nunca escribe el libro. Pero el pueblo no entendía, no entendía, no entendía. Entonces, como no entiende, entonces hay que aplicarle leyes para que entienda la fuerza. Por eso Moisés la entregó. Y no es una idea de Timoteo, ¿eh? Es una idea del mismo Moisés, está escrito, ¿eh? Que era para ellos, para los transgresores. Claro, pero cayendo en la transgresión, por ejemplo, la mujer adúltera, si era adúltera, era transgresora. Sí, pero ellos, en el tiempo de Moisés, mi hermano, no era el punto. El punto era, si tú lees la escritura, dice, no os venguéis. En el libro de Levítico, en su capítulo 19, te está diciendo que amarás a tu prójimo, no te vengarás tú. Pero la gente no sabe por qué se dieron las mishpat, no sabe para qué fueron dadas. Si la gente estudiara la historia, en la cronología, en la historia, y leyera parte por parte, investigando, analizando lo que sucedió, los mismos versículos te están diciendo que si el pueblo no hubiera pecado, no hubiese escrito todo lo que escribió Moisés. Porque hasta el día de su muerte, Moisés, hasta el tiempo en su muerte, a los 40 años, dejó de escribir el libro. Y dejó de escribirlo, y esas fueron las últimas palabras que escribió Moisés, a la edad de 120 años, y el libro se terminó de escribir en los montes de Moab, no en el monte Sinaí, sino después de 40 años de que salieron del Sinaí, terminó 40 años de terminar de escribir la Torá. Eso te lo dice Deuteronomio 31, que eran 120 años de edad que tenía Moisés, y eran 121 años cuando termina de escribir el uno, 120 años cuando termina de escribir el libro. Y te dice que lo escribió por causa de los transgresores. Esté este libro contra vosotros, le dijo al pueblo, no a favor del pueblo. Claro, entiendo, pero no me queda claro con respecto a la mujer, si la mujer era adúltera, era transgresora. Entonces, como transgresora, tendría que haber estado acatando la ley y la consecuencia. Mi hermano. Entonces, eso no me queda claro. Por eso, la mishpat. Pero llego a acordarme que Machia llegó a decir que así entenderéis en decir misericordia quiero y no sacrificio, ¿algo tiene que ver? No, es otro tema. Te voy a llevar a lo que pasa. Me salí ya del punto, pero aún así voy a tratar de seguir el punto. Ahorita terminando esto me sigo con el punto. Entendamos acerca de lo que está pasando en el libro de Deuteronomio. Moisés le entrega el libro al pueblo y le dice, esto es por en contra de vosotros. El mismo poderoso le advierte a Moisés que el pueblo iba a pecar, que no iba a andar en sus caminos. Deuteronomio capítulo 31, versículo 14 al 17. ¿Os quieren leer nada más el 15 al 17? Capítulo 31 de Deuteronomio, versículo 15 al 17. ¿Os quieren leerlo desde el 14? Porque ahí le advierte el Señor a Moisés que va a morir. Y en el verso 17 le dice, va a pecar. Y el poderoso dijo a Moisés, y aquí se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron, pues, Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. Y se apareció el poderoso en el tabernáculo, en la columna de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Y el poderoso dijo a Moisés, he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Ajá. Ya que Moisés le advierte perdón, el Señor le advierte a Moisés que Moisés morirá. Moisés tiene que entender que el pueblo va a pecar. ¿Te das cuenta que va a pecar, mi hermano? Claro. El pueblo va a pecar, se lo está advirtiendo el Señor. Le dice, y el Señor dijo a Moisés, verso 16, he aquí que tú vas a dormir con tus padres. Este pueblo se levantará a fornicar tras dioses ajenos en la tierra donde va, estando en medio de ella. No dejará de invalidar mi pacto que he concertado con él. En mi furor se encenderá contra él en aquel día, los abandonaré, esconderé de ellos mi rostro, serán consumidos y les hallarán muchos males, angustia, y dirán en aquel día, no me han hallado estos males porque no está Elohim en medio de mí, claro, pero porque el pueblo no entendió que era la Torah, no lo entendió y no lo entendió a través de los tiempos, no entendió que era la Torah. Ni aún dando reglas para castigarlos, ¿no lo entendió? Por eso en el versículo 24 hasta el verso 27 de este capítulo 31 te está diciendo que terminó de escribir el libro Moisés y lo puso al lado del arca, no adentro del arca, sino a un lado. Y el hecho de que lo haya puesto a un lado no es parte de la misma enseñanza de la Torah, de la verdadera Torah de la alianza, la Torah que tiene que ver con el obedecer sus mandamientos. Porque lo que estaba dentro de la arca eran los mandamientos. Capítulo 31 de Deuteronomio, verso 24 al versículo 27. Ahí dice que la ley no estaba a favor del pueblo, sino en contra del pueblo, porque es la que le reprendía de su pecado. Puedes preguntar también, mi hermano Carlos. Está bien, hermano, no se preocupe, continúe ahí con el estudio, lo estoy escuchando. Bueno, mi hermano, entonces, lees, por favor. Deuteronomio, capítulo 31, del 24 al 26. Al 27. 27. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta Torah en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto del Poderoso, diciendo: tomad este libro de la Torah y ponedlo al lado del arca del pacto del Poderoso vuestro Elohim, y esté allí para testigo contra ti. Porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, soy rebelde al Poderoso. ¿Cuánto más después que yo haya muerto? Mi hermano, ¿Moisés lo dijo o es una idea de Saulo a Timoteo? Que la ley es para el injusto. ¿Estaba a favor de Israel la Torah o estaba en contra de Israel? Moisés lo dijo. ¿Pero estaba a favor o en contra, mi hermano Carlos? De acuerdo a lo que lee uno en el verso 26, porque dice, toma este libro de la ley y ponelo al lado del arca del pacto del Señor, vuestro Elohim, y esté allí por testigo, no dice a favor de ti, sino contra ti. Eso es lo que no han entendido los judíos, eso es lo que no han entendido los israelitas, es lo que no han entendido los mesiánicos. Piensan que la Torah es buena, pero la Torah es para los pecadores. Por eso los judíos se llegan a alegrar tanto que cumplen la Torah, cuando en realidad no la tendrían que cumplir, sino que estar en la gracia, pero asumiendo que la Torah simplemente es el, como dice Pablo, el layo para llegar a la gracia, entenderla para dejar de pecar. Sí, porque la Torah es la transgresión. O sea, una persona, si por ejemplo yo me apegara a la ley, a la Torah, en realidad estaría yo siendo transgresor. ¿Por qué? Porque la ley en realidad está encima mío. ¿Es eso? Lo que pasa es que la Torah fue añadida. La Torah, cuando se dice se añade, ¿qué quiere decir cuando la Torah dice se añadió, mi hermano? ¿Se le agregó? Se le agregó algo. Pero ya existía la Torah. La Torah que tienes que guardar es la que estaba al principio, no la que se añade. Si te añades la Torah. La Torah, o sea, la instrucción que es Torah, Estuvo desde siempre y la Torá añadida en la que se le dio a Moshe. Sí, porque se le dio a Moisés porque el pueblo era transgresor, era desobediente. Todos los que estaban en el desierto, lo prometió el poderoso, van a morir en el desierto. Ni uno entrará más que Josué y Caleb. Fueron los únicos dos hombres que desde que salieron de Egipto entraron a la tierra de Canaán. Ni el mismo Moisés ni Aarón, porque también pecaron. Pero Josué y Caleb fueron los que entraron porque fueron íntegros en esa forma, en esa parte del poderoso. No tuvieron temor alguno porque sabía que el Señor era con ellos. De más de 600,000 varones que salieron, 603,550 varones que salieron de la tierra de Egipto, todos perecieron en el desierto. Todos. Y de esos varones, nada más entraron dos. De tal manera que el poderoso se los había advertido, y la gente que iba a entrar a la tierra de Canaán también iba a perecer, porque iban a invalidar su pacto de acuerdo a lo que dice Deuteronomio 31. La ley no estuvo a favor de Israel, estuvo en contra de Israel. No la Torá antes de Moisés, porque la Torá existe desde antes de Moisés. Es la que los judíos o los mesiánicos hoy le llaman la Torá oral, pero no existe semejante Torá oral. Todos los profetas recibieron la Torá en conocimiento y escribían los libros y los entregaban. Abraham tuvo relación con el Padre, Noé tuvo relación con el Padre, como los profetas también Isaías, Jeremías y Amós. Ellos también tienen libros, pero no están los libros para nuestra enseñanza hoy en día. Pero ellos también recibieron. Entonces los judíos tienen que aprender a guardar la Torá del principio. Pues sí, porque... Cuando aprendan a guardar la Torá del principio, van a dejar la Torá, lo que es la ley, ¿eso? Sí, mira, te voy a poner los versículos. Te voy a explicar esto de la Torá para que sigamos con el tema de la creación. Te voy a invitar a que vayamos entonces a lo que describe Gálatas capítulo 5... Describe que la Torá vino 430 años después. Abraham era antes. En ese tiempo, según no existía la Torá, los judíos, según dicen. Pero eso es mentira. Los judíos dicen y los mesiánicos dicen, pero no es verdad. Gálatas capítulo 3, versículo 16 al verso 19. Ahí dice que la Torá fue añadida. Léanlo, por favor. Ahora bien, Abraham... Dice, Gálatas 3, 16 al 19. Gálatas 3, versos 16 al 19, mi hermano. Ya dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Mashiach. Esto, pues digo, el pacto previamente ratificado por Elohim para con Mashiach. La ley vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Elohim la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Entonces mi hermano Benjamín y mi hermano Carlos, nosotros estamos estudiando un poquito acerca de la creación, pero ahorita nos fuimos un poquito a lo que es la Torá. Entonces la Torá en el libro de los Gálatas, voy a invitarte a mi hermano Benjamín que leas el pasaje, Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 19, por favor, léetelo. Digo pues, andad en el espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas por las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Ajá. Entonces, mi hermano, de acuerdo a lo que está describiendo el Gálatas, mi hermano Carlos, la Torá menciona que fue añadida a causa de las transgresiones. Añadir es el punto que estamos aquí buscando, porque aquí menciona que fue añadida a causa de las transgresiones. Si el pueblo no hubiese transgredido, entonces nunca hubiese añadido, nunca hubiese visto una Torá con cinco libros, nunca. Pero el pueblo no dejó de pecar, y conforme iba pecando, conforme iba la secuencia en la historia, se iban agregando faltas, y esas faltas se iban metiendo en el libro. Por eso dice, aún viviendo yo, no dejáis de pecar. Sé que después de que haya muerto, vosotros también todavía pecaréis, dice el libro a Deuteronomio. ¿Sí, mi hermano Carlos? No, solo tengo, o sea, que estamos diciendo de que, o sea, Torá siempre ha existido. Sí. Pero en este caso se dio específicamente a raíz de los problemas que el pueblo de Israel prácticamente estaba dando en el desierto, no solamente a Moisés, sino al Eterno, ¿verdad? Sí, eso es una idea judaica. Y te digo judaica, normalmente yo no escribo esto, es una idea judaica porque hoy en día los judíos son los que enseñan esto, pero esto se practicó desde el tiempo que todavía existía Israel, por ahí del año 970, cuando todo Israel era Israel, no estaba dividido. Antes de Mashiach, 970 antes de Mashiach, ellos también tenían ese conocimiento y aceptaban ese tipo de doctrina. Era una mal enfoque acerca de ello, porque si no fuese así, el libro de Génesis, si no existiera Génesis 26 verso 5, entonces nosotros estaríamos diciendo hoy en día que la Torá no existía, como dicen ellos, y la transmitían de generación en generación. Eso es mentira. Abraham conoció la Torá y guardó la Torá, guardó la Mitzvah, guardó los Jukín y los Mishmeret. Ahí te lo perdón, los Jukín y los Mishmeret, léetelo en Génesis 26, verso 5. Esa es una idea ilógica, es algo que han transmitido los antiguos de una manera incorrecta. Por eso nosotros hoy en día en Mashiach entendemos que la verdadera Torah, como dice Santiago, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si alguien pecaba, como la mujer adúltera, si pecaba, entonces ¿qué es lo que hacía el pueblo? Hacían justicia, la justicia dice hay que matarla. Entonces, ¿dónde queda el mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo? Es algo que no es comprensible, no entra en la razón. Pero el pueblo no entendió, y hay que entender por qué aparecieron las demás reglas. Aparecieron reglas que nunca les ordenó que las practicaran. Ese no era un mandamiento. Mandamiento es que tú lo cumplas, como el no asesinar. No tienes que asesinar, tienes que cumplir el mandamiento. Guarda el día de reposo, tienes que guardarlo. No es que no quieras, estás obligado a hacerlo. Por eso nosotros cuando observamos este tipo de cosas, observamos que las otras reglas, nunca les dijo, la tienes que hacer, nunca los obligó, pero el pueblo pensó que tenía que hacerlo y por eso lo hizo. Te voy a invitar a que lean Génesis capítulo 26, versículo 5, por favor, y pega mi mano, alguien que me vaya pegando los versos aquí en el chat, por favor. Génesis 26. Ajá, versículo 26, verso 5. 26, verso 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ahí claramente dice Torah. Sí, ahí claramente dice Torah y Mitzvah, mi hermano. Entonces, si Abraham los guardó, ¿mandé? No, continúo. Sí, entonces ahí te dice que guardó sus mandamientos, sus preceptos, sus estatutos y sus leyes. En hebreo viene la palabra Torah. Es como si dijéramos que el pueblo no guardó el Shabbat. Esa es una idea errónea, equivocada, porque cuando estaba Éxodo 20, cuando fue el día de la asamblea, ahí se da por primera vez los mandamientos. Y le dice, guarda el día de reposo, en Éxodo 20. En Éxodo 24, Moisés sube al monte y le da los mandamientos y la ley, pero eso pasa hasta Éxodo 26. Te voy a invitar que vayas allá para que veas el mandamiento del Shabbat. Éxodo 20, versículo 8, por favor. 8, 9 y 10, si gustas. Éxodo 20, verso 8, 9 y 10. 8, 9 y 10. Dice: acuérdate del día de reposo para santificar. Los 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Yahweh tu Elohim. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu extranjero que está dentro, ni tu bestia, perdón, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Ahora, te dice que te acuerdes del día del sábado, pero este es el día de la asamblea, cuando estaba Moisés abajo en el monte y el pueblo estaba abajo en el monte y estaba citando los mandamientos en la montaña. Dice que había fuego, relámpagos, un ruido de una bocina enorme, y el pueblo tenía gran miedo y le dicen a Moisés, dile que se calle, porque si sigue hablando moriremos, ve tú y habla con él y nosotros te oiremos a ti. Y eso es lo que pidió el pueblo. Posteriormente en Éxodo capítulo 26 menciona que él sube al monte y duró 40 días y 40 noches. Éxodo capítulo 24, versículo 12 hasta el versículo 18, encontrarás que Moisés sube al monte y ahí le dan las tablas y los mandamientos. Pero hasta ese momento, hasta Éxodo 20, léetelo por favor, Éxodo capítulo 24, verso 12 al 18. Éxodo 24, perdón, ¿qué versos? Versos 12 al 18. 12 al 18. Entonces Yahweh dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés y Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Elohim y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y aquí Aarón y Ur están con vosotros, y el que tuviere asuntos acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte, y la gloria de Yahweh reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Yahweh era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. ¿Hasta ahí? Sí, y te das cuenta que Moisés por primera vez le dan las tablas y le da la ley ahí arriba. Pero cuando dice que le da las tablas y la ley, entonces mucha gente cree que le da por primera vez la Torá. Es la primera vez que se da la Torá, los mandamientos del Shabbat y todo esto. Está equivocado el concepto, porque si en Éxodo 20 había una reunión y se dan los mandamientos y se habla del Shabbat y de los mandamientos, no matarás, no cometerás adulterio, y en Éxodo 24 Moisés sube por primera vez al monte y le dan las tablas y la ley, ¿cómo es posible que en Éxodo 16 verso 28 está reprendiendo el Señor al pueblo porque no guardaban el Shabbat? Y ni los mandamientos, si todavía no los daba, ¿cómo es que ya sabían de los mandamientos y la ley? Era un pueblo que vivía en Egipto, pero en esclavitud. Era un recordatorio entonces. Entonces, no era tanto un recordatorio. Para que tú me entiendas este concepto, mi hermano, te voy a pedir que sigas estudiando y que tengas un poquito de paciencia, porque el Señor antes del capítulo 20 se enojó con el pueblo, les juró que iban a morir en el desierto. Les juró que no iban a entrar al conocimiento de la palabra. Eso fue en el capítulo 17, pero tienes que verlo con tus ojos, mi hermano, porque el Señor ya en Éxodo 17 ya estaba harto del pueblo, ya estaba enojado con el pueblo. Cualquiera cuando el poderoso jura que no van a entrar en el reposo, la gente cuando se lo jura, no hay forma de que pueda salvar su vida, porque ya lo juró el poderoso. Y todos los que estamos aquí estamos expuestos a ello. Eso es lo que enseña Hebreos capítulo 4, cuando habla de guardar el reposo, no Shabbat, sino una palabra en hebreo que se llama Menujá. Y hay gente que cuando lee la Biblia no se da cuenta que hay una diferencia entre lo que es Shabbat y lo que es Menujá. Por eso es necesario que tú medites en esas palabras, pero que tengas paciencia, porque así como ves que la Torá fue dada por el pecado, lo dijo Moisés y lo dice Saulo, que fue añadida por causa de los transgresores, y te describe que la Torá es para el pecador, para el homicida, para el parricida, para los que se oponen a la sana doctrina o a otra, a cualquiera de estas cosas. Si tú observas, te darás cuenta que el poderoso está enojado, lleno de ira contra ese pueblo. ¿Sí, mi hermano? La otra, una de las cosas que uno tiene que aprender a razonar y hacer meditación es que si Pablo está enseñando, Juan está enseñando que el pecado es la transgresión de la Torá, y dice que por las transgresiones fue añadida, quiere decir que si había transgresión era porque había Torá. No se puede transgredir algo que no existe, que no hay, que no se conoce. Porque dice, el pecado es la transgresión de la Torá. O sea, ¿de qué Torá? La que es perfecta, porque la que es perfecta te enseña a guardar el día de Shabbat. La que es perfecta te enseña a amar al prójimo. Es afuera que se transgredió. Por eso vino a ser añadida otra, que era por el pecado, que fue dada no para el justo, sino para el impío, es lo que vos estabas diciendo, ¿no? Sí, mi hermano. Es ahí donde entra el asunto del nuevo pacto que el Eterno hace, donde va a colocar la Torah o la ley en el corazón de la persona. Hay diferentes tiempos. Este concepto es un poco complicado, porque tendríamos que citar a los profetas, como Jeremías en su capítulo 31, versículo es el 14 en adelante. Pero necesitaríamos capítulo 35, versículo 30, no, capítulo 31, versículo 31 en adelante. Y ahí vas a encontrar que la Torah, la Escritura te enseña que los profetas va a ser un nuevo pacto, pero hay que situar los pactos, porque el libro de los Hebreos te cita en el capítulo 9 acerca de este nuevo pacto, pero necesitas separar una cosa primero, una de la otra. Posteriormente puedes introducirte a los libros, pero ya teniendo los conceptos. Lo primero y lo básico, mi hermano, es poder entender que la Torah fue añadida por causa del pecado y la transgresión. No estamos nosotros en contra de la Torah, porque los libros te enseñan a guardar, a obedecer la Torah. El mismo Saulo te enseña a obedecer la Torah, pero no la añadida. Eso es lo que no entiende la gente cuando lee Gálatas capítulo 3, que dice la Torah fue añadida 430 años después de que se da la promesa. Se da la Torah añadida. A Abraham se le hicieron las promesas. No tiene importancia la Torah, sino la promesa. Y la promesa es la que nos introduce a nosotros al conocimiento. Pero eso es cuando se estudia, porque cuando estudias el concepto del tiempo, te das cuenta que es sí, cierto. Si tú cuentas desde cuando aparece Moisés y cuentas todo el tiempo de los años de Abraham, de los años de Isaac, los años de Isaac, los años de Jacob y los años que vivieron en Egipto, te salen un total de 430 años de Abraham, Isaac y Jacob y los hijos de Jacob. Cuando Moisés saca al pueblo, pasaron 430 años. Pero tienes que contarlo, y en la Biblia te lo explica, la Escritura te lo explica, pero tienes que hacer el conteo. Y te darás cuenta que antes de que se diera la Torah, 430 años antes, se había dado esa enseñanza. Pero tienes que saber en qué momento se da la promesa. Y a quien le hicieron la promesa fue Abraham. Pero tú vas a encontrar fechas diferentes, como 400 años, 430 años. Pero si tú empiezas a observar, te darás cuenta que las fechas que está dando te van a llevar a un tiempo. Entonces necesitas observarlas. Pero esto ahorita no te lo podríamos explicar porque estamos viendo acerca de la Torah. Te voy a dar algunos pasajes todavía para que no creas que estamos en contra de la Torah. Hay que aprender que Abraham guardó la Torah. Nosotros tenemos que guardar la Torah, pero no la añadida. La añadida no tenemos nosotros nada que ver con ella. Por eso vas a encontrar que Saulo dice no a la Torah y te dice antes establecemos la Torah. Y es como un juego de palabras. Bueno, este hombre está loco porque te dice sí a la Torah y después te dice que no. ¿Sí te has dado cuenta? Entiendo. Entonces, entiendo. Santiago capítulo 2, versículo 8 al versículo 11, te va a describir que esta es la verdadera Torah de la que te dijo Marcelo. La verdadera Torah es amar a tu prójimo como a ti mismo. Es amar el Elohim sobre todas las fuerzas de tu alma y de tu ser y de todo tu entendimiento. Moisés también lo enseñó. Pero eso ya venía desde antes, así como Moisés enseñó el Shabbat y enseñó todo esto en los escritos, ya existía todo esto desde antes. Cuando leemos el libro de Éxodo 16, versículo 28, vemos que ahí describe claramente, en 16, 18, y te vamos allá, Éxodo capítulo 16, versículo 28, describe así, léetelo por favor, mi hermano. Éxodo 16, 28. Sí. Y Yahweh dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Y todavía no llegaba el Éxodo capítulo 20, cuando se hace la asamblea. Capítulo 24 sube por primera vez Moisés al monte. Éxodo 16 te está diciendo el Señor al pueblo, ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Si tú te fijas, ya estaba hablando del sábado en el versículo 26. Este es el relato de cuando cayó el maná, ¿verdad? Sí, es cuando guardaban el Shabbat, que no era permitido ir en Shabbat a recoger recoger maná, porque no lo iban a encontrar. Pero sin embargo el pueblo salía a ir a traerlo. Sí, me doy a entender, mi hermano. Yo creo que alguien tiene una pregunta, no sé, aquí en el chat. La mayor parte de mis hermanos conocen ahorita, los que estamos acá, este concepto. Dice mi hermano Oscar, hermano, pero ese orden de los libros está válido. Ah, sí, perdón, mi hermano, Oscar. Sí, el orden, no lo veo a Oscar. ¿Dónde está Oscar? Ah, sí, ya te vi, mi hermano. Sí, el orden de los libros, sí, viene en orden. Éxodo viene en una orden. Viene en algo, en una orden. Sí, si tú checas, el poderoso, ahorita, si quieres, vemos lo que le estaba diciendo a mi hermano, Carlos. Vas a encontrar que el poderoso juró antes del Éxodo 20. Cuando le da los mandamientos, le jura, no vas a entrar en el reposo. Eso es bien importante porque le dijo, no vas a entrar en el reposo, pero no hablaba del Shabbat. Estaba hablando de la menujá en hebreo. Ahí te lo dicen los libros que era menujá. Sí tienes un programa como el Eastward, ¿verdad, mi hermano Oscar, o el de Word? Vi que pegaste unos libros. Pero le preguntaba a mi hermano Carlos. ¿Carlos? ¿Tendrás? Perdón. ¿Tienes de Word o Eastward? No, es otro programa, es una biblioteca de otro programa. Ah, bueno, para los hermanos que tengan el Eastward, The Worm, hágame favor de pegarlo en el chat para que mi hermano lo vaya viendo. Entonces, mi hermano, junto con mi hermano Benjamín, acerca de lo que es la Torah, encontramos acerca de que la Torah describe en el capítulo 16, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Nosotros nos damos cuenta que en el libro de Santiago nos enseña a obedecer esa Torah. Pero la Torah que existe de los tiempos antiguos, que es vivir en la justicia, vivir en la verdad. No la Torah que fue añadida 430 años, sino la que Abraham y los antiguos vivieron, la que practicaron. Entonces te voy a invitar a que leas Santiago capítulo 2, versículo 8 al versículo 11, por favor. Repíteme el texto, por favor. Santiago 2, verso 8 al 11. Santiago 2, salte voy. Santiago 2, ¿qué versículo? Perdón. ¿Mandé? ¿Qué versículo? Santiago 2, capítulo 2, verso 8 al 11. 8 al 11. Dice: si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis excepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también te ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio y te matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que debéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Me doy a entender, mi hermano, que no estamos en contra de la Torah. No estamos a favor de la Torah añadida, que eso es lo que hace la diferencia. La Torah añadida fue dada por Moisés. La Torah existe desde antes. Sí, mi hermano, ¿te escucho? Mi hermano, Carlos. No sé, creo que... No, yo creo que alguien más iba a preguntar. No, ahorita no. Es que tenías tu chat abierto y yo creo que vibró por... Bueno, entonces, mi hermano, la Torah, cuando nosotros observamos que la Torah te describe aquí en Santiago, te describe, si en verdad cumplís la ley real conforme al mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Mas si hacéis acepción de personas, no hay ningún versículo que te diga que la acepción de personas es pecado. Moisés lo enseña, pero no hay versículos en la antigüedad que te diga este tipo de cosas. Cometéis pecado y sois reconvenidos de la ley como transgresores. Porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Pero él te está hablando de que hay que obedecer la ley. Y después Saulo en el libro de los Romanos te dice que no. Es algo que es como contraproducente, como que se pelean diciendo sí o no. Vamos a ver Romanos capítulo 6, mi hermano. Te invito a que abras Romanos 6. ¿Qué verso? El versículo sería el verso 14 y 15. 14 y 15. ¿Ya lo puedo leer? Sí. Romanos 6, 14 al 15 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Hay que entender entonces el concepto, nosotros no estamos debajo de la ley. Cuando dice que no estamos debajo de la ley, estamos hablando de esa Torá añadida. Yo no soy de la ley, así como Saulo no era de la ley, pero estaba bajo una ley que es la ley de Elohim. Por eso cuando tú observas esta ley, no se puede uno estar debajo de ella, porque la ley, dice la escritura, que el que está bajo esta ley, dice que está debajo de una gran maldición. Hay que entender los conceptos de qué es estar debajo de una gran maldición. Por eso Saulo te describe en el libro de Romanos que no estamos bajo de esa ley, que fue la añadida. Y en el libro de los Romanos te describe que sí estamos bajo esta ley. Te hace la expresión de que sí estamos. Capítulo 3, versículo 29, ajá, versículo 29 al 31. 29 al 31. Dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces se ve como contraproducente Saulo. Te dice en Romanos 6 que no, y en el capítulo 3 te dice, antes la establecemos, pero es ahí donde estaba mencionando. ¿Es Elohim solamente de los judíos? ¿No es también Elohim de los gentiles? ¿Cierto? También de los gentiles, o sea, es Elohim de ellos, de todos. Pero, dice ahí, porque uno es Elohim, el cual justificará por la fe, que es emuná en hebreo, la circuncisión, y por medio de la fe, la incircuncisión. Luego deshacemos la ley por la fe, en ninguna manera. Antes establecemos la ley, pero no estamos hablando de la ley, la Torá añadida, sino de la Torá que siempre ha existido, la Torá que te puede hacer entendido, como dice Santiago. Si tú haces la ley verdadera, la perfecta, la que está diciendo que es de la libertad, hay que entender por qué se le llama la ley de la libertad. Como hace ratito mencionábamos allá, Juan capítulo 8 le dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero ¿cómo es que puede ser libre un hombre conociendo la palabra? No, practicándola. No está en el hecho de escucharla, sino de practicarla. ¿Me doy a entender, mi hermano? Entiendo, sí, voy entendiendo. Entonces el concepto de lo que estamos observando es que la ley siempre te va a guiar a hacer lo correcto. Cuando tú aprendes a hacer la Torah, no necesitas semejante Torah, que es lo que está describiéndote Gálatas. Cuando vive en ti el amor, el gozo, la paz, sin despreciar, ni odiar, ni tener contiendas, disensiones, herejías, borracheras, banqueteos. Mientras no tengas esto, describe que no necesitas semejante ley, porque tú eres una ley a sí mismo, como lo dice Romanos capítulo 2 también. Una persona que vive la ley, la instrucción, es asimismo una ley, una instrucción, porque eres ejemplo para cualquiera. Gálatas capítulo 5, mi hermano. Y regresamos al tema que estábamos viendo con mi hermano Benjamín, para que regresemos al punto. ¿Sí? Mi hermano, ¿me permití decir algo? Sí, mi hermano. Viste que mi hermano Benjamín dice que conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Hay un salmo, que es el salmo 119, verso 142, que te dice que la Torá de él es verdad, pero es lo misma que hace en el salmo 19:7, que te dice que la Torá del Señor es perfecta y convierte el alma. Y es la que dice Santiago, la Torá perfecta, la de la libertad. Por eso Mashiach dijo que conocerás la verdad, y esa verdad es esa Torá perfecta que te hará libre. Por cuanto ellos eran esclavos, y ese es el punto, de que les está acusando de que son esclavos porque hacen pecado, porque estaban bajo esa Torá añadida, que fue dada por el pecado que había. Pero el hijo, cuando da la Torá de libertad, hace libre. No sé si me comprende el concepto de lo que estaba comentando. Sí, sí. Antes, mi hermano, no sé si le percibiste a mi hermano, a Marcelo. Mi hermano Carlos, ¿sí le percibiste a mi hermano Marcelo? Sí, escuché. Estaba precisamente analizando lo que mi hermano estaba mencionando. Sí, le entendí. Amén. Entonces, el Salmo si lo querés chequear, es el Salmo 119-142. Tu justicia es justicia eterna y tu Torá la emet, tu Torá la verdad. Amén. Pueden pegar el versículo aquí en el chat, por favor, mis hermanos. Y si gustas, puedes leerlo, ¿eh? Salmo 119-142. ¿119-142, verdad? Sí. Sí, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Ajá. ¿Sí? Entonces describe que tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. Entonces, ese es el punto, que la instrucción, ya sea el Salmo 19, verso 7, te dice que la ley del Señor es perfecta. La Torah del Señor es perfecta, que vuelve el alma. Si la Torah no vuelve tu alma a hacer las cosas rectas, las cosas que agradan al Poderoso, no te sirve de nada lo que has aprendido. Por eso le dijo el judaísmo, Moisés os dio la Torah y ninguno practica la Torah porque procuran matarme. Los judíos leían la Torah desde una perspectiva literal. El judío hoy en día y el mesianismo te enseña a obedecer la Torah, pero ¿cómo vas a obedecer la Torah si eres justo? No es para ti la Torah. La Torah que dio Moshe es para el injusto, para el perverso. Extraemos nosotros enseñanzas de ahí porque Moisés es el que nos dice que es el adulterio, él nos dice que es la concupiscencia, él nos dice que es la verdad, nos describe acerca en los libros que es. Por eso nosotros ocupamos de Moisés y enseñamos a Moisés los días de Shabbat, pero entendiendo el concepto de lo que pide el Poderoso. El pueblo israelí, el pueblo judío y hoy en día la gente a nivel mundial no se está dando cuenta de la diferencia. Y mientras no haga diferencia, hay un error y hay una falta. Entonces nosotros vemos Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23, mi hermano, léete el verso, por favor. No necesitas esta Torah, si la vives. Gálatas 5, verso 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Nos vamos a entender, mi hermano. No necesitas semejante Torah porque tú ya en tu persona practicas lo que es el fruto del Ruaj. El fruto del Ruaj es el que te permite, entender y comprender, que no es una enseñanza nada más aprender y ser sabio, ser entendido. Lo que te está permitiendo, así como el pueblo judío, cuando Mashiach estuvo delante de él, le dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esa ley de la libertad, cuando no la practicas, no tiene semejante verdad. Por eso le dijo: el fruto del Espíritu es el gozo, el amor. El amor, el gozo. Si tú no tienes amor hacia tus semejantes, no estás practicando la ley real. Estás practicando algo que no enseña el Poderoso. El amor, el gozo, la paz, la tolerancia, la benignidad, la bondad, la fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice, no hay Torah. Entonces no necesitas de esa instrucción. ¿Por qué? Porque tú la estás viviendo. Tú la estás practicando. Ya no necesitas esa instrucción. Tú eres esa misma imagen de la Torah misma porque lo estás viviendo. Eso lo explica Romanos. Romanos capítulo 2, versículo 12 al 14, mi hermano. Te invito a que lo leamos. Romanos 2, 12 al 14. Romanos 12 al 14. Es Romanos 2. Ah, perdón. Verso 12 al 14. Ah, Romanos 2, 12 al 14. Ahorita no leo. ¿Y para Porque que... todos los que sí. ¿Perdón? Perdón, y para que quede más claro con lo que vemos en Santiago, allá te dice que la acepción de personas, si tú no la practicas, estás quebrantando el mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso Elohim no hace acepción de personas, porque él entiende el concepto del amor. Versículo 11 en adelante. Sí, aquí dice Romanos 2, de 11 en adelante, dice, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Hasta ahí, ¿verdad? ¿El 14 también? Sí. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Sí, son ley. La... Hasta ahí, mi perdón, perdón, hasta perdón. Ahí. Dice, son ley a sí mismos. Entonces, si tú tienes el amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza contra tales cosas, no hay ley. Tú eres ley a sí mismo porque estás mostrando en tus hechos, en tus obras, que la enseñanza del Poderoso ha cambiado tu vida, como dice el Salmo 19:7. La ley del Señor es perfecta, que vuelve el alma. Si tú no vuelves ese alma en algo positivo, no te sirve absolutamente nada. Por eso él describe en este versículo que para con Elohim no hay acepción de personas, porque todos los que sin la ley pecaron, ese fue del tiempo desde Adán hasta Moisés, porque ellos no tenían ley en la imagen de la Torah que se escribió, porque todos los que sin la ley pecaron, con la ley perecerán, porque pecaron, tienen que perecer. Y dice, y todos los que en la ley pecaron, de Moisés hasta el Mesías, fueron los que tuvieron la ley, con la ley serán juzgados, si pecaron van a ser juzgados, y ese juicio los lleva a la muerte. A los hijos del Poderoso, los que andan en integridad, no van a recibir juicio. Los únicos que reciben la crisis, que es en griego, el juicio va a ser el único al transgresor. No se puede juzgar a los que no han pecado, solamente se recibe juicio a los que han pecado. Eso es lo que describen los libros. Por eso describe en el versículo, porque los oidores de la ley, verso 13, porque no los oidores de la ley son justos para con Elohim. ¿Qué le dijo el Mashiach? Moisés os dio la ley y ninguno de ustedes hace la ley porque procuran matarme. La ley enseñaba no asesinar. Entonces cuando se aplica la ley de esta manera equivocada, entonces perecen. Perecen por cuanto están quebrantando el mandamiento. Verso 14, porque los gentiles que no tienen ley, naturalmente haciendo lo que es de la ley, aunque no tienen estos ley, dice, ellos son ley a sí mismos. Entonces, en otras palabras, nosotros practicamos la ley original, la ley de la libertad, que es la que está mencionada también mi hermano Marcelo en el libro de los Salmos 119-142. Pero eso es lo que nosotros estamos entendiendo, los que estamos procurando entender esta enseñanza del Poderoso. Mi hermano Benjamín dice, o sea que cuando Shaul dijo, sin amor nada sois, quiso decir que sin Torah, que es antes de la Torah añadida, no sois, que la Torah, que es antes de la Torah añadida, es amor. Sí, porque el punto es, que es lo que estamos encontrando, lo que dice Saulo. Saulo nos está mencionando acerca de que nosotros somos gente entendida en la enseñanza. Por eso cuando describe allá Moisés, yo sé que aún después de mi partida os revelaréis y pecaréis ante el Poderoso. El mismo Poderoso se lo advierte a Moisés. No nada más los que estuvieron en el desierto pecarían, sino también los que entrarían a la tierra de Canaán también pecarían e invalidarían el pacto. Nosotros también tenemos un pacto para con Elohim y tenemos que respetar el pacto. El pacto es guardar los mandamientos. Porque le preguntó el joven rico, ¿qué bien haré para merecer la vida eterna? Guarda los mandamientos. Y el joven dijo, esto los he guardado de mi juventud. Entonces, si tú guardas los mandamientos, tienes vida eterna, de acuerdo a lo que dicen todos los libros. Si tú guardas el mandamiento, tienes vida eterna. Todos los profetas lo enseñaron. Por tanto, nosotros entonces nos brincamos de aquí, viendo acerca de lo que dice, que nosotros somos ley a sí mismo, comprenderemos lo que dice la Escritura acerca de los mandamientos. La gente que lee la Torah tiene un velo en los ojos, tiene un velo porque no lo quiere entender. En el libro de Segunda Carta a los Corintios 3, versos 14 y 15, te está describiendo que están en una esclavitud. Hay que salir de la esclavitud para tener la ley de la libertad que dice Santiago. La ley de la libertad es andar en integridad, andar en justicia, hacer lo bueno, dejar de hacer lo malo. Gálatas capítulo, Segunda Carta a los Corintios, perdón. Segunda a los Corintios, capítulo 3, versículo 14 y 15, mi hermano. Perdón, ¿me lo puede repetir? Segunda a los Corintios, capítulo 3, verso 14 y 15. Segunda Corintios 3, 14 y 15 dice. Ajá. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aunque hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Y te das cuenta que está un velo en el corazón de ellos. El corazón no es el que tienen en el pecho, sino el que está en la mente, porque dice este pueblo de labios me honra y su corazón lejos está de mí. Cuando alguien está lejos del poderoso no puede obedecer el mandamiento. Por eso es que no entiende las escrituras, porque le dan una aplicación equivocada a las escrituras. Por eso es importante que cuando uno lee la Torá, el mismo Moisés codificó palabras que tenemos que cuidar allí. Y él dice, esto sí, esto no, pero tienes que aprender a leerlo. Si no lo lees, si no aprendes a leer, entonces tú te vas a quedar con la imagen. Moisés y los profetas nos describen que el pueblo era pecador y transgresor porque ellos han enseñado la Torah literalmente. Te enseñan la Torah si tú entras a una sinagoga con mesiánicos. Los mesiánicos y los mismos judíos te van a enseñar que la Torah se enseña de una manera literal desde el hebreo. Pero si ellos se equivocaron durante miles de años y es la misma enseñanza que han enseñado durante miles de años, quiere decir que se equivocaron tanto aquellos como los que se equivocan hoy en día, porque es exactamente la misma doctrina. No la han cambiado después de hace más de 3000 años. Hasta hoy en día no la han cambiado, sigue siendo la misma doctrina. Entonces tú observas y la escritura te dice Gálatas, y Gálatas te dice una palabra simple y sencilla. Todos los que están debajo de la Torá están debajo de una gran maldición. Ah, caray, ¿y eso por qué? Saulo dice que en Romanos que antes afirmamos la ley, pero también dice otro verso que no somos de los que estamos debajo de la ley. Entonces leemos Gálatas 3:10 y ahí te describe eso, pero hay que entender el por qué. Léetelo, por favor, mi hermano. Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Mi hermano, Mashiach nos enseña a maldecir a la gente, o nos enseña a maldecir las cosas. ¿Qué te recuerdas que Mashiach enseña? Amad a los que os maldicen, bendecid a los que os ultrajan y os persiguen, para que seas hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ¿por qué dice que maldito todo aquel que está bajo el que está bajo la Torá está debajo de una gran maldición? ¿Cómo está eso? Ah, porque Mashiach nos enseña algo muy diferente de lo que enseña el libro de Deuteronomio, que está en la ley. Pero acuérdate que eso fue añadido, eso es lo que hace la diferencia. Entonces yo voy y me fijo y digo, ah, sí, cierto, el libro de los Gálatas dice en 3:10, maldito todo el que está bajo esta reglamentación. Mashiach nos enseña algo muy diferente. Te voy a invitar a que vayas al libro de los Romanos, al libro de Romanos, capítulo 12, verso... ¿Capítulo 2? Sí, capítulo 12. 12. Sí, capítulo 12, versículo 19 al 20. El 20. 19 al 20. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascua de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El Señor aquí, Saulo, ¿nos está enseñando a maldecir a los que nos maldicen o qué nos enseña, mi hermano? No, a bendecir, a ayudar, a dar. Sí, si él te está describiendo en el libro... Bendecí a los que os maldicen, y dice el Señor, así que si tu enemigo tuviere hambre, dice tu enemigo, no tu compañero, tu hermano, tu enemigo, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. Entonces dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Mateo capítulo 5, verso 44, mi hermano. Repítame el texto, por favor. Mateo 5, 44. Mateo 5, 44, ahorita. Mateo 5, 44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y describe que bendecía a los que os maldicen. Y tú entiendes que debes de bendecir al que te maldice. Y si alguien te hace el mal, tú tienes que bendecirle. Entonces, si alguien te abofetea en tu derecha, tienes que ponerle la izquierda. Si alguien te pide la capa, dale también el saco. Y alguien dice, no, pero aquí no dice que si te piden el carro, también se lo des. Pues bueno, tienes que entender que él viene con una pistola y te va a matar si no se lo quieres dar. Entonces, mucha gente ha muerto por causa de no entregar su carro. ¿De qué le sirve que él se queda con el carro y lo mata? Mejor entrega tu carro y sigue vivito y coleando. Por eso dice, bendecí a los que maldicen, el que te pide, dale. No se lo rehuses. Nosotros vemos Gálatas y dice, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas en el libro de la ley para hacerlas. Pero hay que entender por qué dijo eso. En el libro de Deuteronomio, cuando tú lees el libro, en su capítulo 27, te está describiendo que cuando alguien asesina o comete adulterio, etcétera, etcétera, el pueblo tenía que decir amén, maldito todo aquel, maldito este, maldito aquel, maldito el otro. Mashiach no nos enseña a maldecir, ni a nosotros mismos, ni a los demás. En el libro de Deuteronomio, el pueblo tuvo que aprender a maldecir de esta manera, porque según ellos es lo que tenía que hacer, y tenía que comprender el pueblo que así era, pero no entendían el concepto de cómo se tendría que hacer todo esto, porque no percibían el hecho. Capítulo 27, versículo 16 hasta el versículo 26, mi hermano. E ibas a encontrar todas las veces que dijo el pueblo amén, y dijo amén al maldito, maldito a este, maldito a aquel, maldito al otro. Ciertamente nosotros estamos en contra de que alguien haga esto, de que una persona le ponga un tropiezo a alguien, que alguien viole a una mujer o que alguien se acueste con la mujer de su padre. Son cosas que no estamos de acuerdo, pero nosotros no vamos a decir las maldiciones que están aquí. Mashiach nos enseña a bendecir, no a maldecir. Si alguien viene y te maldice, tú no lo maldices, le dices bendito sea el poderoso y que el poderoso te bendiga, sin ira y sin enojo. Por eso dice que si tenemos amor, gozo, paz, tolerancia. Imagínate, viene alguien y te maldice y dice, ay, maldito, y tú le dices, maldito tú dos veces. ¿Dónde está lo que te enseña Mashiach? ¿Dónde está el punto? Frutos del espíritu. Sí, exacto. Entonces, ese es el fruto del espíritu. Ese es el punto. El espíritu te enseña a amar. Somos creados en Mashiach Yeshua para buenas obras. Somos para buenas obras, no para malas obras. Capítulo 27, versículo 16 hasta el 26, mi hermano. En el verso 26 dice, maldito todo el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y todo el pueblo dirá, amén. ¿Eso contradice lo que estamos leyendo? ¿Eso contradice lo que Mashiach nos enseña? Léetelo, por favor, mi hermano. ¿Qué libro era, perdón? Deuteronomio 27, verso 16 hasta el 26. Deuteronomio 27, 16. Ajá, ¿cuál es? 16 al 26. Sí. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y todo el pueblo, amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que hiciere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que recibiere soborno para quitarle la vida al inocente, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que confiare en las palabras de esta ley para hacerlas, y todo el pueblo amén. Entonces te das cuenta que la maldición, maldecir, no es lo que te está pidiendo el poderoso. El poderoso te está diciendo que guardes los mandamientos, pero como el pueblo era duro de cerviz, era, perdón por la expresión, cabezón, no se daba cuenta que el punto no era decir maldito, maldito, y amén, y amén, y amén. Es lo mismo que se nos pide a nosotros: no cometas adulterio, no asesines, no maldigas. Te está diciendo amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso enseñaba Moisés. Tú encuentras que dice el libro de los Romanos: no os venguéis vosotros, dejad la ira al Señor. Y eso también lo enseñó Moisés en el libro de Deuteronomio, en el libro de Levítico. También nos enseña a que la venganza se la dejemos al Señor. ¿Por qué si la venganza se la dejamos al Señor? ¿Por qué si la venganza se la tenemos que dejar al Señor? Y dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Por qué en la misma enseñanza de Moisés enseña lo contrario de esto? Capítulo 19, versículo 17 al verso 18, mi hermano. Levítico. ¿Siempre Deuteronomio? Levítico. Levítico, Levítico. 19, verso 17 al 18. Yo creo que tienen una pregunta ahí, hermano, sí, en el chat. Sí, ya lo vi. Levítico 19, del 16 al 18, ¿verdad? Sí. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo, Yahweh, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo o a ti mismo. Yo, Yahweh. Ajá. Entonces describe: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón ingenuamente. Le dice: reprenderás a tu prójimo y no consentirás sobre el pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el Señor. Entonces, si esto te enseña de que debes amar a tu prójimo como a ti mismo, y dice que no te debes de vengar, ¿por qué lo encuentras en Éxodo 21, lo contrario de lo que dice aquí? Éxodo 21, versículo 12, mi hermano. Si no te debes de vengar, ¿por qué aparece la venganza aquí? Éxodo 21, 12. El que hiere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Ajá. Eso no se le llama venganza, mi hermano. Sí, es una venganza. Es una venganza. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que cuando tú lees el Éxodo 21, el verso 1 te dice algo bien diferente. Léetelo. Perdón, Éxodo 21. Ajá, no. Verso 1, en el mismo libro. Estas son las leyes que les propondrás. Ajá, este es, ¿verdad? Ajá. ¿Y solo el versículo 1 o sigo? Sí, nada más ahí, léetelo, mi hermano. Ah, estas son las leyes que les propondrás, dice Éxodo 21:1. Ahora, estas son las leyes que les propondrás, que esa palabra, que es en hebreo, mi hermano, la palabra ley. Pues yo me imagino que aquí está hablando de Torah. No, no está hablando de Torah. Por favor, mis hermanos, péguenle a mi hermano ahí la palabra que aparece en hebreo. ¿Qué palabra que aparece? Ah, ahí te la pegan ahí en el chat. Después bajamos un programa para que lo cheques tú mismo. Ajá, en el hebreo. Éxodo 21:1. Mi hermano acá, mi hermano José Alejandro, pegó un programa que se llama The Word. Si lo querés empezar a descargar, está más arriba en el chat. Gracias, lo voy a ver. Es que yo tengo acá una versión Saca hebreo, quiero ver qué es lo que dice. Pero no lo encuentro. Creo que aquí ya lo tengo. Estos son los estatutos, dice esta versión, que tú presentarás a ellos. Estos son el término mis voz, ¿no? Ahí te pegaron la palabra. ¿Qué palabra es mi voz? Perdón, no lo vi. Sí, mis voz. ¿En dónde pues viene? Es propiamente veredicto favorable o desfavorable pronunciado judicialmente. ¿En dónde la sacaste, mi hermano? Sentencia. ¿Qué onda? ¿Mandé? ¿De dónde lo saqué? Sí. Yo descargué hace algún tiempo una versión en español sacada directamente del hebreo. Ah, bueno, pues esas versiones no sirven, mi hermano. Deséchala. Cuando bajemos programas en el hebreo, te darás cuenta que no viene la palabra misbod ni misba. Ahí te pegaron en el chat qué palabra viene, mi hermano. Tú puedes leer el hebreo y el hebreo te dice algo contrario, no viene misbod, ¿eh? Viene la palabra mishpat. La palabra mishpat se traduce como juicio. Lo importante es que le dice en el versículo, los mandamientos, la misba, es para obedecer o si quieres lo obedeces, si no, no. ¿Tienes que obedecerla o no la tienes que obedecer? El pues mandamiento. Según entiendo acá dice veredicto, pronunciado, sentencia, decreto formal, acto, lugar, demanda, crimen, pena, derecho, privilegio, participar. Pues, ¿qué interpretación me darías? Porque ahí sí me quedé, o sea, el pensamiento lo siento así como que ambiguo. Sí, necesitamos verlo todavía, esto nada más es algo por encima. El hecho es de que cuando el mandamiento, tú ves el mandamiento es de obedecer, no te puedes decir el Señor si gustas o si quieres, tienes que hacerlo. Entonces el mandamiento es para obedecer porque la misma palabra mandamiento es de mandato, tienes que hacerlo. A diferencia de lo que sería la palabra mishpat, porque en el capítulo 21 verso 1 dice, estas leyes o estos juicios les vas a proponer, proponer no es igual a hacerlos o obligar a hacerlos. Léete 21:1 de Éxodo. Nuevamente, mi hermano, no te está obligando. Sí, porque esta ley es que les propondrás, o sea, es una proposición. Sí, cuando tú observas, los libros no te están describiendo que sea mandamiento. En el judaísmo se enseña que es en el judaísmo se enseña que es un mandamiento. Ellos hablan de 613 mandamientos, pero no es verdad. Porque cuando tú observas, los mandamientos son un grupo de enseñanzas que están dentro de la escritura que te va señalando que son mandamientos. La Mishpat no es un mandamiento, tampoco el Jukín y el Mishmeret es un mandamiento. Cuando tú observas acerca de lo que dice el maestro, dice que si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. El Mesías nunca te mencionó que guardes el decreto, el estatuto, ninguno de ellos. Todos esos aparecieron después de que se añade la Torah. Ya existían antes también, pero eso tampoco debieron de practicarlo los antiguos. Pero eso lo podremos ver después, acerca de lo que es la Mishpah, el Mishmeret, el Jukim y todas estas reglamentaciones. Lo que es el mandamiento es el único que te puede dar vida. Y el mismo Mesías te enseña que para poder obtener la justicia es guardando los mandamientos. Eso lo enseñó el mismo Moisés y también Saulo, y el Mesías también. Tienes que guardar el mandamiento, otra cosa no te ayuda para salvar la vida. La Mishpat y el Jukim fue añadido por causa de las desobediencias, que en este caso tú puedes encontrar que también la Mishpat fue añadida por causa de la desobediencia, pero aparece como una reglamentación para obligar a someter al pueblo a obedecerla. Y eso te das cuenta porque en el libro de Corintios le dice que es las tablas de la condenación. Les llamaba de esa manera porque eran las que condenaban al pueblo. Te voy a invitar a que leas lo que describe segunda carta a los Corintios. Y ahorita regresamos un poquito atrás porque mi hermano hizo una pregunta acerca del árbol de la higuera que menciona que la maldijo. Así es. Sí, contéstasela, hermano. No, pero vamos primero allá y ahorita regresamos a eso. Voy a invitarte a que leamos el verso que te digo. Ok. ¿Qué verso sería? Te di un verso, ahorita se me olvidó. ¿Qué verso le di, mi hermano? Bueno. ¿Quién se acuerda el verso que le di? Ah, perdón, segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo... Perdón, segunda carta a los Corintios 3, versículo 7. Segunda de Corintios 3, 7. Sí, mi hermano. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Entonces la segunda carta a los Corintios te está describiendo que cuál es ese ministerio de la muerte, mi hermano. ¿En dónde fueron grabadas? ¿En tablas, dice? ¿En cuáles tablas? En las tablas de piedra. ¿Cuáles fueron esas tablas de piedra? Ajá. ¿Dónde se escribieron los mandamientos? Y hay que entender que la ley que fue añadida 430 años después también entran los mandamientos. Pero hay que entender que esa es la enseñanza de la condenación, porque el pueblo no entendía ni por buenas, ni a buenas, ni de ninguna manera. Se le da también los mandamientos como una regla de condenación. Y el pueblo, cuando menos entiende esto, pues todo eso le perjudicó mucho más al pueblo, porque cuando no los entiende, aplicaron las leyes de una manera o las reglamentaciones de una forma equivocada. ¿Me doy a entender, mi hermano? Todo lo que escribió Moisés, todo lo que escribió Moisés, hermano, se le llama Torah añadida, todo, todo. Sí, mi hermano. Mi hermano, una de las cosas también es que dice ahí el ministerio de la condenación, y así como te hace la expresión que la condenación es un ministerio en cuanto a un conocimiento, una enseñanza que se dio, también el ministerio de la justificación que te menciona ahí, te lo explica Isaías 53:11 cuando dice que por su conocimiento justificará a su siervo fiel y justo a muchos, y que la justificación, el ministerio de la justificación, viene por el conocimiento de Mashiach, ¿no? Así como el ministerio de condenación también era un conocimiento y una enseñanza que fue dada por Moisés, ¿no? Sí, exacto, mi hermano. Sí, me estoy dando a entender, mi hermano. Date cuenta que la Torah que escribe Moisés fue 430 años después, todo se le llama Torah añadida. Nosotros sabemos que dentro de esa Torah añadida sacamos lo importante, lo que nos pide que guardemos, que son los mandamientos. Eso es lo que extraemos nosotros, los mandamientos. Ajá. Pero eso tenemos que aprender qué es mandamiento y qué no es mandamiento, porque no son 10 mandamientos, pero tampoco son 613. No son menos de 500, menos de 400, menos de 300, menos de 200, son menos de 100. Cuando entiendes el concepto de qué es obedecer el mandamiento, entonces entra el concepto de qué es amar, tener tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, ya no se necesita eso. Ajá. No sé si me estoy dando a entender, mi hermano. Ahorita te puse un ejemplo acerca de que dice, todos los que están debajo de la ley están debajo de una gran maldición. Maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas en el libro de la ley para hacerlas. Porque si tú eres de parte de la ley, si te apegas al judaísmo, estás obligado a obedecerla. Si no la obedeces, entonces por la misma esencia de la enseñanza, estás debajo de una maldición. Por eso rechazas a lo que se enseñaba en el tiempo de Moshe y aceptas lo que Mashiach enseñó. Si aceptas a Mashiach y aceptas a Moisés, estás haciendo una mezcolanza. No puedes hacer esa mezcolanza, porque eso te llevará a muerte. Tienes que separarla, tienes que dividirla. No es lo mismo. Entiendo. Dice mi hermano Benjamín, si amas la ley no estás sobre de ti, si no amas la ley estás sobre de ti. Sí, para decirlo en otras palabras, mi hermano Benjamín, ¿estás bien? Sí, se dio a entender, mi hermano Benjamín, también, ¿verdad? Es correcta la expresión, es correcta la percepción como la puso. Por eso nosotros, hoy en día, creyentes en Mashiach, por eso hace rato leíamos este libro, la ley que fue puesta en estas tablas, o el mandamiento. Nosotros no estamos para regirnos, aún sean los 10 mandamientos en la imagen de esta instrucción, porque fue 430 años después, y esta fue añadida por causa de las desobediencias. El mandamiento no es malo, es bueno, pero no en la figura cuando el Señor se enoja con el pueblo, porque cuando se enoja con el pueblo le da este mandamiento. Ahorita te voy a mostrar un poquito qué es, por qué se enojó. Nosotros, creyentes en Mashiach, no debemos de estar debajo de esta instrucción, porque la instrucción también te dice, maldito todo aquel que no permaneciere. Y el pueblo decía, amén. Creyentes en Mashiach no tenemos este pensamiento ni esta idea. Lo que nos está llevando a que nosotros entendemos que cuando Moisés aparece con estos libros es porque el Poderoso estaba enojado ya con su pueblo. Estaba irado con el pueblo. Ya no iba a tolerarle ni aceptarle más equivocaciones. Se enoja, se enciende su furor, como lo describe en el libro de Hebreos. Y en el libro de los Hebreos te voy a dar, voy a hacer lo posible de darte 3 versículos para que me entiendas el concepto de por qué está mal el estar bajo de esta enseñanza. Y el Poderoso estaba ya enojado y muy enojado con el pueblo. Hebreos capítulo 3:11, y regresamos al concepto. Me recuerdan, nada más recuérdenme lo que me preguntó mi hermano, puso mi hermano, no recuerdo si fue mi hermano Benjamín o quién fue el que habló de la higuera que maldijo. Hebreos capítulo 3, verso 11, mi hermano. Ah, gracias, gracias. Ahorita checamos lo que preguntó mi hermano, mi hermano Benjamín. Ya regresaría mi hermano, ya no regresó, se nos cayó. Si no, vamos a tener que comenzar con lo que dijo mi hermano acerca de lo del árbol. Mi hermano, bueno, pues regresamos en lo que viene. Dame el versículo, mi hermano, acerca de donde le dice que le maldijo a la higuera, mi hermano. Yo me acuerdo que está en Mateo capítulo 21, versículo 19 en adelante. Nada más la palabra que dijo mi hermano, la palabra maldecir, porque yo no la encuentro, no me recuerdo, yo sé que está aquí en el capítulo 21 lo de la higuera, pero no recuerdo si hay otra higuera a la cual le dijo que la maldijo. Es que mi hermano me dijo la palabra maldijo a la higuera, y dijo mi hermano, uno de mis hermanos, buena pregunta, fue de Oscar, si no mal recuerdo. Pero yo no recuerdo el pasaje que diga que la maldijo, no recuerdo. Yo recuerdo Mateo 21, pero no recuerdo que lo haya yo, que la haya maldecido. Ah, en el, vos sabes que en los títulos de muchas reinas valeras dice que maldijo a la higuera. Sí, es el título, ¿eh? Sí, yo también sé que es el título, pero cuando lo dijo, digo, no, es que no lo recuerdo. Y por más que la checo, digo, yo sé que aquí está, pero no veo donde dice que la maldijo. Pero yo no me acuerdo del otro pasaje, ¿dónde viene esto de la higuera que la maldijo? Deja ver si la encuentro, ahorita te lo doy. Es del capítulo 11, versículo 13, hasta el versículo 26. Si hacen favor de leerlo, mi hermano, Benjamín, por favor. Que esa es la que hizo la pregunta, mi hermano. Dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera, la cual tenía hojas, fue allá por si acaso hallaba algo en ella, pero cuando llegó a ella, no halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. No obstante, le dirigió la palabra diciendo, nunca más coma nadie fruto de ti, y lo oían sus discípulos. Y llegan a Jerusalén, y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían a los que compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas, y no permitía que nadie transportara objetos a través del templo, y les enseñaba y les decía, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los principales sacerdotes y los escribas, y buscaban cómo acabar con él, porque le temían, pues todo el pueblo estaba maravillado de su doctrina. Y cuando llegaba el atardecer, salían de la ciudad, pasando muy de mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Y Pedro, recordándole, dice, Rabí, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Yeshua, le dice, tened fe en Elohim. Sí, viene la expresión acerca de que el maestro no dijo que la haya maldecido. Quien hace la expresión es este, ¿cómo se llama? Pedro. El Mesías se para delante de la higuera y le dice: sécate y no des más fruto. En ningún momento salió de su boca una maldición en contra de algo, de alguien. Él, cuando le dijo a la higuera: sécate y no des más fruto, Pedro se acerca de la higuera que maldijiste, la higuera se secó desde la raíz. El concepto de lo que entendemos de la parábola o lo que está describiendo es acerca de la enseñanza acerca de que Israel dejaría de ser la higuera del poderoso porque el pueblo no entendía su palabra. Hace una expresión en otra parte que no se secó toda la raíz, sino dice se secó y fueron desgajadas unas ramas, en la expresión de que iba a ser injertado un nuevo pueblo, que en este caso sería los gentiles a la misma higuera, a la oliva, ¿va? Es en el lauro de la oliva. Entonces aquí, mi hermano, no directamente dice que la haya maldecido con la boca el Mesías, dice que la dijo el Pedro según lo que él vio, que la higuera que la había maldecido y se había secado la higuera. Entonces aquí es un acto diferente, él nunca maldijo a una persona, y directamente la palabra que se traduce ahí como maldecir es una palabra que ocupó Pedro, no tanto el Mesías. Acuérdate que los relatos o las cosas que hacían los discípulos, como en el caso de Hechos, que en Hechos, en alguno de los libros, los discípulos expresan palabras suyas, y sus palabras siempre eran como decir, te pongo un ejemplo, los discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién puede soportarla? Y el Mesías voltea y le dice, en Juan capítulo 6, en su versículo 63 en adelante, en el 65, y lees tú los libros y te das cuenta que los discípulos expresaban palabras como no entendiéndolas. Por eso los discípulos llegan y le dicen al maestro, en Mateo capítulo 13, le dicen: ¿por qué les hablas por parábolas? Los discípulos siempre expresaban palabras, no siempre con algo inspirado, sino como siempre dudando o teniendo la duda de que por qué hizo las cosas. Cuando el Mesías le dijo: esto se tiene que hacer, los discípulos decían: si esta es la obligación del hombre con su mujer, conviene no casarse. No quiere decir que la expresión del discípulo al haber dicho esta palabra quiere decir que es algo aceptable. Vamos a ver los ejemplos. Mateo capítulo 13, versículo 10 en adelante, podremos darnos cuenta del 10 y el 11, que ellos expresaban: ¿por qué les enseñas de esta manera? Ellos no entendían el por qué. Mateo 13, versículo 10, 11. Nada más estoy poniendo ejemplos de lo que sucedió también en este caso aquí. Mi hermano. Sí, mi hermano. Y también está el verso de Pedro que dice que en él no salió pecado, no hubo engaño en su boca, sino que cuando le maldecían, él no respondía con maldición, le dice Pedro también. Pégalo el verso, por favor, mi hermano, y voy a invitar a que leamos primero este versículo y después el tuyo, por favor, mi hermano Benjamín. Si lo encuentras, va, Marcelo. ¿Cuál es el verso? Mateo 13, versículo 10 y verso... Perdón, es Mateo 10, versículo... Perdón, capítulo 3, verso 10 y 11. 13, verso 10 y 11. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Ajá. Los discípulos preguntaban acerca de esto porque ellos preguntaban: ¿por qué les hablas por parábolas? Los discípulos eran, ¿cómo podemos expresar a los que estamos aquí? Mi hermana Gis, mi hermano Miguel, ¿cómo podemos expresar que sus palabras eran con el Espíritu del Padre cuando expresaban esto los discípulos? ¿O tenían muchas inquietudes y muchas dudas acerca de lo que veían y oían? Muchas dudas, porque vos fijate cuando Masías le pregunta a Pedro quién creen que es el Hijo del Hombre, cuando Pedro responde que él es el Masías, el Hijo del Elohim viviente, el Masías se sorprende, como por así decirlo, ¿no? Y le dice: esto sí te lo ha revelado nuestro Padre que está en los cielos, ¿no? Realmente era muy pocas las veces. Pedro era uno de los más entendidos, pero aún así los discípulos siempre preguntaban el porqué de las cosas. Voy a ponerles otro ejemplo, Mateo capítulo 19, versículo, cuando termina de explicarles acerca de que cuál era la relación del hombre con su mujer, en Mateo capítulo 19, versículo, si no mal recuerdo, el 5 en adelante, él describe este ejemplo acerca de que los discípulos dicen, si esa es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces, son expresiones que ocupaban los discípulos, no con la sabiduría, sino en la como incredulidad de las cosas que escuchaban. No, si es así como es la regla con la mujer, conviene no casarse con ellas. Ellos estaban viendo el lado carnal que tenían. Vamos a leerlo, por favor, capítulo 19, versículo 7, les dije. ¿Sí va? Versículo 7 hasta el versículo donde le dice, hasta el 10, por favor. Mateo 19, del 7 al 10. Sí, por favor. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, se case con otra, adultera. Y el que se case con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos. Si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Ellos no creían, no entendían acerca de lo que el maestro hacía o lo que decía. Eran incrédulos a lo que veían. Y él llega y le dice, la higuera que tú maldijiste. No es una expresión que ocupara Mashiach, que es el verso que está pegando nuestro hermano Marcelo acerca de Pedro, cuando dice así, primer libro de Pedro, capítulo 2, verso 22 y 23, por favor. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecía, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la justa la causa, sino encomendaba la causa que juzga justamente. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. No hace esta expresión acerca del maestro que maldijera, sino está diciendo que no maldigamos. Él no iba a maldecir. Él nos enseña a bendecir a los que nos maldicen. Él se acercó a la higuera y le catisfruto, pero no fueron sus bocas que le dijo, te maldigo. Le dijo, sécate. Pero una pregunta, cuando dijo esa palabra hacia la higuera, se refirió no a una persona, sino a al árbol. Sí, pero ¿diferente o es lo mismo? No, claro que no, pero el Mesías no la maldijo, simplemente le dijo, sécate y no des más fruto. La palabra maldición o maldecir es hablar mal de algo o de alguien, y entonces es por eso que se aplica este concepto en la palabra griega. Pero los discípulos, acuérdate que te estoy mostrando la mentalidad del discípulo. Aún el maestro muerto ya les había dicho varias veces que iba a resucitar de entre los muertos. Ellos no creían. Ellos expresaban palabras desde su perspectiva, desde su pensamiento. Tú encuentras en muchos relatos, los discípulos citaban este tipo de pensamiento. Era constantemente en los escritos, pensaban, te describen lo que pensaban. Y muchas veces el maestro le dijo, oh, generación incrédula y perversa. El maestro ocupaba este tipo, incluso está en este diálogo, si no mal recuerdo, está en este mismo capítulo, es en el capítulo, si no mal recuerdo, 21, cuando le dice... No es en el 21, permítame, deje recuerdo, hago memoria. Le dice... ¿Alfonso? Sí, mi hermano. Pensaba que si maldecir es hablar algo en contra o mal de alguien o algo, la figura del árbol supuestamente da fruto, reverdece... Tiene todo ese proceso, pero del momento en que él le llega a decir que no hay más fruto y se sequen, es como referirle que simplemente mueran. Es que eso no entiendo. No, esa es una parábola, mi hermano. La parábola no te la voy a explicar porque el punto es lo que estábamos observando. Lamentablemente se cayó nuestro hermano nuestro hermano, ¿cómo se llama? Carlos, y ya no pudimos seguir con la secuencia. Nada más te quería explicar este punto. Las palabras que ocupan los discípulos era constantemente el equivocarse, el mencionar cosas como que eran incrédulos. La incredulidad de ellos se entraba en muchos aspectos. La incredulidad aparece en uno y en otro de los libros que realmente eran incrédulos a estas cosas. Mira, capítulo 17, versículo 16 y 18. Perdón, es capítulo 17, versículo 16 al versículo... Entonces, voy a invitar en el capítulo 17, versículo 16 hasta el versículo 20, mi hermano. Eso le llama incredulidad. Los discípulos eran incrédulos en muchos aspectos. Cuando veían las cosas, no creían. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido. Respondiendo Yeshua dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Yeshua al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos de Yeshua, aparte dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Yeshua les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Bueno, terminando acerca de esto, mi hermano, ahí te describe en el versículo 20, en el versículo que leímos, el 20, y Yeshua les dijo, porque ellos preguntan en el 19, entonces llegándose los discípulos a Yeshua aparte dijeron: ¿por qué nosotros no le pudimos echar fuera? Yeshua les dijo: por vuestra incredulidad, porque si de cierto os digo que si tuvierais fe como el grano de una mostaza, diréis este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y te das cuenta que en el versículo 16 dice: y le he presentado a tus discípulos y no le han podido sanar. Y no le han podido sanar. Entonces, cuando le dice no le han podido sanar, el Mesías le dice, respondiendo Yeshua dijo, verso 17: oh generación infiel y torcida, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo de sufrir? Tráemela acá. Los discípulos eran muy difícil de hacerles entender los conceptos de la enseñanza. Para ellos era muy complicado y muy difícil. De esa misma manera, para muchos hoy en día nos es difícil creer, tener confianza en lo que dice la Escritura. Pero los discípulos estaban viendo al Maestro hacer muchas señales y milagros, y a través de este tiempo seguían siendo incrédulos. Y veías las expresiones que ocupaban. No todas las expresiones que ocupaban debemos de pensar que son bíblicas, que son inspiradas del Poderoso. Habla acerca de los hechos que estaban pasando y que ellos se quedaban con el ojo perplejo y decían: ¿y esto por qué fue así? Entonces el Maestro constantemente les decía acerca de la incredulidad que había en ellos. No sé si me ha dado a entender, mi hermano. Sí, entonces su incredulidad se basaba en estar en proceso de instrucción. Sí, claro, ellos ahorita estaban en este proceso de la instrucción. Para ellos tú vas a ver muchos errores, y el Mesías les dice: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo de sufrir? Era constantemente cometer estos tipos de errores. Sí, mi hermana, incluso los hermanos hablaban acerca de Noé. Los antiguos maldecían, incluso maldecían a sus propios hijos, como Noé maldice a... no maldice a su hijo. Su hijo es el que lo ve desnudo. Y la maldición caía sobre el nieto. Y cuando unos vemos acerca de la maldición que ocupaban aquellos patriarcas, como en el caso de Eliseo y todos ellos, volvemos al punto. Volvemos al punto de lo que ha sido la historia. Mashiach nos enseña a no maldecir. Pero los antiguos llegaron a maldecir a su propia familia. Pero hay que entender el concepto de lo que son las maldiciones. Voy a ponerte un ejemplo. El Señor dice: acuérdate del día del reposo no tendrás otros dioses aparte de mí. Y cuando te dice que no tendrás otros dioses, la maldición No es la que te tira un hombre como hombre, yo hombre te tiro una maldición a ti, sino que la maldición cae sobre la cabeza de la gente. La maldición viene por parte de Elohim. Yo sé que si mi hijo comete un pecado, no lo voy a librar de la muerte. Yo sé que alguno de ustedes y muchos de ustedes van a pecar, yo no podré librarlos a ustedes de la muerte. Ese es el propósito de que debemos de entender. Los antiguos, lo que más impresionaba es que cuando ves la vida de un antiguo, como en el caso de Noé, que maldice a su propia generación, tú dices, ¿por qué la maldijo? Y dice, ¿por qué si el hijo lo ve desnudo, por qué la maldición cae sobre el nieto? Y él le dice a este Canán, maldito sea, perdón, él maldice a su hijo que era Sem, Cam y Jafet, a Cam. Cam lo ve desnudo. La maldición debió de haber ido hacia Cam, pero este Noé, en vez de maldecir a este Cam, maldice a Canán, le dice, maldito sea Canán. Pero aquellos patriarcas sabían que las maldiciones caían por algo. En el libro de los Proverbios dice que la maldición viene, es como la golondrina en su vagar, dice, así también la maldición no vendrá a ti, nada más así porque sí. La maldición viene sobre una persona cuando practica el pecado. Entonces, mi hermano Benjamín, no sé si quedó un poquito claro el punto, el concepto. No es una maldición. Los antiguos maldecían, y maldecían a sus generaciones o a su misma gente. Lo maldecían porque sabía bien que de todos modos la maldición iba a llegar sobre de él por causa de lo que se había cometido. En este caso, nada más te voy a poner un solo ejemplo, que ya se fue mi hermana Gis, que era por ella quien iba a expresar este versículo. Acerca de que el que ve al que estaba desnudo fue Cam, y este Cam no recibe la maldición por parte de su padre. Es Génesis capítulo 9, versículo 22 en adelante, por favor, hasta el versículo 29. Génesis capítulo 9, versículo 22 hasta el verso 29. Léetelo, por favor. Dice, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a dos de sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vuelto su rostro, así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo que le había hecho su hijo más joven, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más, bendito por el poderoso, y así sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Elohim a Yahweh y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años. Y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Entonces, mi hermano, acerca de lo que vemos aquí, el poderoso describe que Cam fue el que vio la desnudez. Dice, Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Y dijo a sus dos hermanos y díjolo a sus hermanos a la parte de afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y le pusieron sobre sus propios hombros, andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros hacia así no vieron la desnudez de su padre. Despertó Noé de su vino y supo que lo que había hecho con él su hijo y el más joven, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Dijo más, bendito sea el señor de Sem, seale Canaán siervo, engrandezca Elohim a Jafet y habita en tiendas de Sem, y seale Canaán siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Pero aquí observamos acerca de esta maldición, porque no podría evitarse. Así como cuando Adán come el árbol de la ciencia del bien y del mal, el poderoso le dice la sentencia acerca de lo que tendría que suceder. No era un varón entendido, sabría que sus actos tendrían una consecuencia. Nosotros también entendidos en Mashiach sabemos que todos nuestros pecados y todos nuestros males tienen una consecuencia. las maldiciones no puede uno evitarlas. Por eso la carta a los Tesalonicenses habla acerca de esas maldiciones que vienen sobre la sobre los hombres, como en el caso de la segunda carta a los Tesalonicenses, que es una de las maldiciones más fuertes que hemos visto en las escrituras del tiempo de Mashiach, que sería segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10 al 12. Por favor, mi hermano Benjamín. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Elohim les envió un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, mi hermano, cuando nosotros observamos esto, sabemos que cualquiera que no obedece a la verdad, uno anda rectamente, el poderoso manda una emisión de error para que se crea la mentira. Esto también se le conoce como una maldición, algo que cae sobre las personas a causa de un pecado. Claro, Alfonso. Ajá. Entiendo. Me acordé de una pregunta con respecto a este mismo verso. ¿Lo puedo hacer? Ajá. Donde dice a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Por ejemplo, aquí le dice que Elohim envió un poder engañoso para que crean en la mentira. La pregunta es, ¿a quién se lo envía? ¿No a las personas de que tienen religiones? Porque, o sea, esa es mi pregunta. Porque, o sea, yo pensaba, porque si esta es la verdad, la que estamos hablando nosotros con la verdadera interpretación, los cristianos y las religiones no han escuchado la verdad. Entonces, siendo así, el poder engañoso no le estaría llegando a ellos, sino lo podría llegar a nosotros. ¿Es eso así? Cuando tú, por decirlo, tú ya conoces la verdad, entiendes la verdad, y acerca de lo que es la palabra, y después tú te dejas envolver en el pecado, y cometes el pecado y las transgresiones, entonces el poderoso lo que manda es una emisión de error. El día de mañana, yo lo he visto, y lo he visto en muchos hermanos, y lo he visto a través del tiempo que he enseñado. He visto cómo hay gente que hace la diferencia, hasta dice, wow, qué diferencia, esta es la palabra, hay que volver a empezar desde el inicio. He oído hablar a muchísima gente así, voy a hacer de cuenta que no sé nada. Y la gente deja de conocer otras cosas, deja todo lo que creyó, lo avienta a la basura, aprende esto y dice, qué impresionante, otra enseñanza como esta, no lo habíamos pensado que habría en la escritura. Se emocionan, tienen gran felicidad, y de pronto, cuando menos sientes, se vuelven mesiánicos, y muchos caen al cristianismo, aún sabiendo la verdad. El poderoso es ahí donde ves que manda la emisión de error. No le perdona a aquellos que creen a la mentira, dice, y con todo engaño de iniquidad los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, pues les envía el poderoso una emisión de error para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron la iniquidad. La gente, cuando sabe que es el pecado y no deja de practicarlo, el poderoso los entrega a una vergüenza todavía más fuerte, para que el día de mañana practiquen aquellas cosas pensando que están bien. Las religiones son parte de todo esto, y hay gente que no se da cuenta. Entiendo. O sea, yo que no tengo religión, conociendo ya esta verdad y ya empezando a estudiar, si el día de mañana paso por alto muchas cosas que yo voy aprendiendo, y viene alguien y que, por ejemplo, puede ser de alguna religión, ejemplo, lo que tú decías, judío mesiánico, que me invita a su congregación, entonces yo voy a aceptarla como que si fuera válida o verdadera, entonces caería en su doctrina, que está errada, ¿Es eso? Ajá. Sí, el punto es de que es como hay gente que practica el catolicismo, el cristianismo, y no van a poder salir de ahí porque de alguna manera u otra han visto lo que es el mandamiento, han entendido que es el mandamiento. Y cuando el pueblo sigue insistente en pecar, en cometer estos errores, el poderoso nunca los permitirá salir. Acuérdate que el que nos trae el conocimiento es el Padre. Si el Padre autoriza que nosotros lleguemos a Mashiach, nos permitirá conocer su palabra, pero porque ve nosotros que tenemos esa necesidad de encontrarle, esa necesidad de comprender su palabra. Eso te lo explica en el libro de Juan, en su capítulo 6, te expresa que nosotros llegamos al Padre por medio de Él. Sin el Padre, no, nosotros no podremos llegar a un conocimiento de la verdad. Él es el que nos guía, Él es el que nos lleva. Todo depende de nosotros si permanecemos o no, porque si nosotros el Padre nos trajo, y si el Padre nos permitió entender su palabra y pecamos, se aplica lo de Pedro. Más le hubiera valido no haber conocido el amor de la verdad, que después de haber conocido el santo mandamiento se volvieron atrás. Les ha acontecido lo del proverbio. Imagínate, el perro, la puerca lavada, quiere decir que ya se quitó los pecados y vuelve a su chiquero. Quiere decir que no importa que ya conozcas la verdad, si practicas el pecado vas a regresar nuevamente. Capítulo 6 de Juan, versículo 44 y 45, mi hermano. Ahí te dice claramente que nosotros llegamos aquí por causa de Él. Por eso la Escritura dice, no es del que quiere ni del que corre, sino del Elohim que tiene misericordia. Te invito a que abras el verso. Antes de eso, para cerrar el verso anterior, que tenía que ver con el espíritu de va con el poder engañoso, mi pregunta es si los cristianos, muchos que no han conocido o escuchado esta verdad, ¿cómo entonces pueden caer en ese poder engañoso si no han escuchado esta verdad? Por eso, necesita el poderoso elegirlos. Eso es lo que te estoy dando. El verso que te estoy dando te está diciendo que Él los elige primero. Es por eso que dice que no es del que quiere ni del que corre, sino del Elohim que tiene misericordia. Haz de cuenta que el poderoso te vio a ti y dice, bueno, Benjamín tiene derecho a conocer esto, y José Amín y Varinio. Pero todos los que estamos aquí no quiere decir que permaneceremos. Muchos de nosotros no seguiremos adelante. Eso es lo que trato de transmitirte, que muchos de nosotros somos elegidos, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Quiere decir que muchos hemos de venir al conocimiento, pero no todos seremos escogidos. Pero también está una multitud de gente que no escogió ni eligió. ¿Me di a entender? Esos llamados, los que son llamados y los escogidos, para ser escogidos, ¿son escogidos desde antes? Sí. ¿O son escogidos el tiempo de vida que tienen? Sí, porque Él te escoge de un tiempo. No importa que tengas 10, 20, 30 años, 50 años, no importa. Él te escoge. Por eso Él describe que no es del que quiere ni del que corre, sino del Elohim que tiene misericordia. Yo te puedo decir que si estamos en el conocimiento de la verdad, y te lo digo porque está escrito, si conocemos la verdad, ya va a depender de cada uno de nosotros si hacemos lo que está escrito. Si no hacemos lo que está escrito, entonces el poderoso no perdonará, porque ahí es donde viene ya el castigo, porque ya te escogió, ya te llamó. Dice, a todos los llamados de mi nombre, dice Isaías, a todos los llamados de mi nombre, para honra mía, los crié, los formé y los hice. Pero estás entendiendo que nosotros, dice, muchos son los llamados. Una cosa es ser llamado y otra cosa es que te escoja. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. No todos entraremos a la vida, no todos seremos parte de ella. Pero si nos llamó, conocimos, entendimos, pero no hicimos su voluntad, entonces nunca nos va a escoger. Pero otra multitud enorme de gente ni escogió ni la llamó. No la va a llamar porque no tiene su pensamiento quién es Elohim. Hay mucho cristiano que tiene en su mente quién es Elohim. Muchos de los que estamos aquí, nuestro pensamiento está en Elohim. Y decimos Elohim, Elohim esto, Elohim el otro, pero a pesar de que conocemos la verdad, no cambiamos nuestro pensamiento. No dejamos de pecar, no dejamos de comportarnos como hombres, no dejamos de comportarnos como carne. Entonces podemos ser llamados, pero no nos va a escoger. Los que estamos aquí vamos a entender que somos llamados, pero no escogidos. Tenemos que demostrar las obras para que nos escoja. Ok, que eso es lo que te trato de transmitir con el libro de Juan capítulo 5 verso 44 y 45, por favor léete. Es Juan 6, 44, 45. Ajá. O Juan 5. 6. Ya. Voy a leer del 43. Dice: Yeshua respondió y le dijo: No, no sé. Del 44, 45. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está los profetas, y serán todos enseñados por el Espíritu. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene de mí. Entonces, las personas primero son enseñadas del Padre antes de llegar a Mesías. Él fue el que eligió, porque te das cuenta, dice el 44, ninguno puede venir a Mesías si el Padre que me envió no le trajere. El Padre es el que te trae a Mashiach. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados de Elohim. Así que todo aquel que oyó del Padre y aprendió, viene a mí. Entonces escribe en el capítulo de Romanos. Te voy a invitar a que vayas a Romanos, que es lo que nos impacta acerca de este versículo. Romanos 9:16 dice de esta manera. Verso 15, 16 de Romanos 9. Pues a Moisés dice: Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino del que tiene misericordia. Estoy mi hermano. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del Elohim que tiene misericordia. Si muchos de nosotros ha tenido él misericordia para conocer de su palabra, para conocer de esta enseñanza, lo único que nos corresponde a nosotros es corresponderle, sometiéndonos a su voluntad. ¿Sí me di a entender, mi hermano? Sí. ¿Cuál era el verso anterior de Juan? Juan 46, versículo 44 y 45. En el verso 45, donde dice: Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Y dice: Aprendió de él. Entonces, por eso estaba pensando que antes de llegar a Mesías, la persona aprende del Padre. Sí, primero el Padre te trae y aprendes de Mashiach. Mashiach te enseña quién es el Padre. Dice, aprende de él, del Padre. Y después dice, y viene a mí después de aprender de él. Dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Elohim. Dice, enseñados por Elohim, no por Mashiach. Después sí. Dice, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Por eso es que veo que primero son enseñados por el Elohim mismo, y después ellos mismos son los que aprenden de él, y después llegan a Mashiach, que es así. Sí, mira, te voy a poner el ejemplo con nosotros. Porque a veces se confunde uno con el concepto que ves allá. El ejemplo sería con nosotros. Te está enseñando el Elohim ahorita, mi hermano. Si la enseñanza que estoy transmitiendo es de acuerdo a lo que él transmitió, lo que quiere transmitirnos, entonces el que te está enseñando es él, no yo. Nosotros no tenemos ningún mérito, sino son los méritos de él. Entonces él lo que te enseña te trae a Mashiach, porque Mashiach es el que te puede dar salvación. Por eso se llama él Yeshua, que significa salvador. Entonces si tú conoces a Elohim, acuérdate que dijo el Mesías a los discípulos: tanto tiempo que estoy con vosotros y no conocéis al Padre. Entonces le describe: las palabras que yo os he hablado no son mías, son de mi Padre. Entonces me acordé de un verso, no sé si Me lo recuerdo tal cual como sale, y no me acuerdo en qué libro sale, tú me lo dirás, y tiene que ver con esto de la enseñanza, que dice algo así como, cuando deciden hacer la voluntad de Elohim, conocerán si la doctrina viene de él o no. Juan capítulo 7, versículo 15, mi hermano. Juan capítulo 7, versículo 15, dice... Es 16. Dice maravilla... Pero léetelo. ¿Cómo? Sí, léele. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Yeshua le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Elohim, conocerá si la doctrina es de Elohim, o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces la doctrina... Eso a mí me pasó cuando... La primera vez que escuché la radio, y yo había escrito algo ahí, y algunos no me entendieron, pero este verso, por eso es que siempre, desde hace ya tiempo, lo llevaba como memorizado, y buscando hacer la voluntad del Padre, siempre me topaba con escuchar la doctrina, por ejemplo, el cristianismo u otras religiones, y no me cansaba las cosas, no la hallaba suficiente. Entonces cuando llegué a escuchar la radio, como que reconocí, no sé cómo explicarlo, suena extraño explicarlo en realidad, pero es como que reconocí la doctrina de una forma, en realidad no sé cómo explicarlo, ni siquiera tengo las palabras para explicarlo, pero es como esto. Sí, el punto principal es cuando tú te das cuenta acerca de que el Padre nos enseña, la doctrina es de él, no es de Mashiach, por eso él describe ahí en el libro. El que quisiera hacer la voluntad, su voluntad, conocerá de la doctrina si viene de Elohim o si yo hablo por mi propia cuenta o yo hablo por mí mismo. El que habla de sí mismo su propia gloria busca, que es el Hasatán, el mentiroso, mas el que busca la gloria del que me envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. Por eso es que no hay injusticia, porque sabe que la palabra le llevará la justicia, la verdad, y somos enseñados de Elohim. En este caso, si yo transmito la palabra verdadera, la enseñanza sin alteraciones, entonces tú no has sido enseñado por mí, has sido enseñado de él. Si yo te he enseñado palabras mías o una enseñanza mía, entonces la doctrina ya es mía. Como tanto es mía, mi doctrina te condenará. Si es doctrina del Poderoso, te salvará. Pero ese es un proceso que tienes que aprender, si realmente lo que se te está enseñando es así o no es así. Por eso yo cuando enseño nunca me vas a escuchar decirte, aquí se enseña la verdadera palabra de Elohim. Porque estaría yo contradiciéndome a mí mismo de que la palabra no la enseña el Poderoso, sino yo. Entonces la palabra es de Elohim y tengo que respaldarlo con las escrituras, no puedo hablar de mí mismo. Tiene que venir todo en las escrituras, de tal manera que si te doy un verso y me pides una contestación, te digo, aquí está. Y si pides otra contestación, debe de aparecer el verso para que te diga, mira, aquí está. Entonces nosotros tratamos de buscar esta enseñanza para transmitírtela a ti y a los demás hermanos. Todos los hermanos tienen diferentes dudas, todos los hermanos tienen diferentes preguntas. Entonces muchos de los hermanos vienen y dicen, quiero saber esto, quiero saberlo. Gracias al Padre nos ha permitido entender muchas cosas, pero no quiere decir que lo entendemos todo. Y ese es un proceso que todavía yo sigo aprendiendo, no dejo de aprender. Yo por eso en la semana me dedico a estudiar y meditar en todas las cosas que estoy conociendo día con día. Y si en algo me he equivocado, entonces tengo que corregir para no seguir enseñando la mentira. Pero tengo que meditar en ello. Entonces, nosotros por decirlo, hace ratito cometí una imprudencia. Yo normalmente siempre enseño acerca de que nosotros no interpretamos. Nosotros enseñamos lo que dice la escritura y mostramos con la escritura lo que describe. no interpretamos de acuerdo a lo que pensamos. Miguel me aclara, dice, te equivocaste, dijiste, ya de aquí en adelante ya interpretas. Digo, sí, me creas que no me di cuenta ni a qué hora lo dije, a lo mejor lo quise decir de una manera y a lo mejor lo dije de otra y me equivoqué. Pero ni me acuerdo cómo lo mencioné. Yo había leído a la hermana Gis, así se llama, ¿cierto? Gis. Gis. Que ella me decía, mientras tú hablabas con el hermano Carlos, que habían diferentes niveles de interpretación de la palabra de la Torah, y yo le dije, sí, que no sabía, porque ahora yo escucho esto que me dices, entonces tú me dices que enseñar, pero lo otro, la otra vez, escuché el comentario que tú contabas acerca de que cuando hablabas con, por ejemplo, una vez hablaste con un yodí, con un judío, y al escucharte, él te llegó a decir que tu interpretación era correcta. Era una de las, no sé si eran 100 o 10, de las 10 o 100 interpretaciones que tenía la Torah, la palabra. Y hacías tú esa referencia de interpretar, porque me acuerdo que, no sé si ahí te equivocaste, yo recuerdo mal, pero llegaste a decir que la forma que tú lo interpretabas era una de las correctas. Sí, él dijo que una de mis interpretaciones o lo que yo enseñaba era una de las 70 correctas, pero así lo dijo él. Entonces, como la Torah tiene 70 interpretaciones, pues si ellos ocuparan Deuteronomio 32.1, hay muchos que son, te interpretan la Torah y puede ser 70 veces, pero resulta que de interpretación a interpretación, para que tú saques 70, en lo que tú checas todas las interpretaciones que puedes dar el 100, porque si no las vas contando, eso no son 70, ya fueron 80 o 100 o 120, porque si cuentas todas las formas diferentes que lo enseñan, y mira que me ha tocado escuchar a uno y a otro y a otro y a otro. Siempre les pregunté por el mismo versículo, nunca le modifiqué ni lo varié, nunca le pregunté por otro. Cuando me paraba con alguien de los mesiánicos o un mesiánico, un judío, o que era descendiente de judíos, preguntaba y le decía, explícame Juan 1:1 de acuerdo a la gematría o de acuerdo a la cábala, y entonces ellos empezaban a interpretar. La interpretación que ellos daban era muy diferente la de uno de otros. Todos explicaban una cosa y otros explicaban otra. Y entonces digo, ¿cómo es posible que hagan este tipo de cosas? De acuerdo a lo que ellos piensan, te interpretan de acuerdo al pensamiento humano. Y eso es algo que a veces equivoca a uno. Nosotros no debemos de aprender a interpretar, debemos demostrar con las escrituras qué es lo que tratan de describir. Entonces él entendió que una de las enseñanzas que yo daba era una de las 70 interpretaciones correctas de la Torah, pero yo nunca he escuchado a ningún judío hablar así las escrituras. Son ideas, son expresiones que ocupan. En realidad ya no son 70, puede haber 80, 100, 120, y no importa, porque puedes decir lo que se te venga en mente o lo que se te antoje. Claro, una cosa, aquí la hermana dice, y todas son válidas, todas esas interpretaciones, parece que se refiere, dice, ojo, todas esas interpretaciones son válidas si son 50 distintas, las 50 son verdaderas. Ah, solo para el judío. Por lo tanto, el Elohim de ellos muestran es un Elohim relativo. ¿En qué varían esa interpretación? ¿Usando cábala, usando geometría, usando toda esa forma? Sí, lo que está refiriendo que así pueda haber este tipo de interpretaciones. A mí lo que más me impresionó es que en la gematría pregunté y todos los que me interpretaron Génesis 1, verso 1, todos me dieron una interpretación diferente, todos me hablaron de forma diferente. Fue una de las cosas que yo nunca estuve de acuerdo. Cuando platicaba con ellos le decía no estoy de acuerdo. La Torah nunca te explica ni te enseña de esa manera. Y ellos, como veían que era contundente porque les daba pasaje, les enseñaba, les decía, me dices que la interpretación es correcta porque tiene 70 interpretaciones y lo que enseñas está bien. Entonces ya a partir de eso ya no tiene validez nada, ya no tiene importancia nada, porque puede venir cualquier mentiroso y cualquier mentiroso te dice cualquier cosa y también es válido. O sea, es así se maneja esto. Y esa interpretación que tú o enseñanza para ella, interpretación, era diferente a esas 50 o 70 interpretaciones. Vuelvo a repetirte. Sí, ellos nunca van a enseñar como yo enseño o explico los versos de la escritura. Yo nunca enseño de acuerdo a lo que yo pienso. Yo siempre te voy a decir, mira, aquí dice esto y te lo corroboro con esto. Te digo, mira, aquí dice esto y te lo corroboro con otra parte de la escritura. Te digo esto y mira, aquí lo corrobora la escritura. Son pasajes que van relacionados uno con otro y te va explicando este tipo de cosas. Pero es así como se explica. La mayor parte de la gente ocupa de otros libros como la Cábala, Gematría, Zohar. Te empiezan a dar explicaciones de acuerdo a los libros y los pensamientos que ellos tienen y sacan enseñanzas acerca de lo que es el Talmud y te dicen que tal rabino, que tal rabino dijo esto, que el otro rabino dijo esto, que él dijo una frase, que dijo un proverbio, que el otro dijo esto. Entonces encuentras en todos esos libros esas enseñanzas, las cuales ya no son 70 de un versículo. Puedes encontrar una multitud de gente y verás que es una multitud de enseñanzas diferente la una de la otra. Entiendo. Una cosa, ¿es posible que podamos volver a Cinesi? A ver, es chill. Sí, nada más que sabes que mi hermano, yo creo que vamos en un ratito a cortar ya porque yo me toca mañana temprano enseñar. Podemos dejarlo hasta aquí mejor, para que cuando lo retomemos con la idea completa. ¿Puede ser? Sí, pero sí te sirvió parte de lo que vimos ahora, ¿va? Sí, harto. Y muchas gracias. Sí, una... nada más ten paciencia, mi hermano, ten mucha paciencia. Nada más compréndeme que hay más gente, hay mucha gente que también me pide que le enseñe. Entonces, pues así lo hacemos en la semana, mi hermano. Seguimos con el tema del Génesis, y ahí nos vamos a empezar a desencadenar ahorita, por decirlo, ya que vimos parte de lo que era la Torá y lo que eran los cielos y la tierra, lo que fue los nacidos, los engendrados. Ya que vimos todo este reparto acerca de la relación, lo que era la creación, la palabra vará y todo esto, el espíritu, yo creo que nos va a ayudar conforme vayamos con la secuencia, nos va a ayudar mucho en lo que vamos a estar viendo. Va a ser muy nutritivo lo que vamos a ir viendo en todos estos días. Bueno, entonces le dejamos aquí, cortamos, mis hermanos, mi hermano Miguel, mi hermano Benjamín, mi hermano José Amí, mi hermana Bariña y mi hermana, Ana Rosas, que el pozo les bendiga y les guarde. Y nos vemos mañana tempranito a las 9:30, si el Padre nos lo permite. Nos vemos mañana. Shalom, mis hermanos. Shalom.